Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Dos Frikis un Murciano. El que te habla, como siempre, es tu presentador favorito, Raúl. Y como siempre, tengo a mi compañero, el gran murciano, Sebas. Muy buena, gente. Ya se está notando el calorcillo. ¿Qué? ¿Estáis pensando ya en las vacaciones de verano o qué? Sí, pues será allí, porque aquí hay un frío y una lluvia tremenda. Pero bueno, y hoy tenemos a un invitado muy especial. Se une a nosotros el gran Pedro Monje. Hola, buenas. Oye, chicos, muchas gracias por invitarme. Es todo un honor, ¿eh? Nada, hombre, a ti. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Pues muy bien. Nada, aquí entre película Marvel y película Marvel, pasando el rato. Un poco tocadillo por lo de Darwin Cook, que murió ayer el hombre. Y bueno, es la mala noticia del fin. La verdad es que uno de mis artistas favoritos, top 5 incluso, diría yo. Uh-huh. Y no ha sido una noticia nada agradable. Pero bueno, por lo demás, todo muy bien. Ya, que por cierto, a ver si aprovechan ahora y ECC se anima a editar New Frontier. Sí, yo me he cansado de pedirlo. Lo curioso es que, supongo que lo sabréis, lo van a sacar en uno de estos coleccionables de Salvat o uno de estos... Sí, anunciados. El de Planeta, sí. Sí, de perfil bajo, así y tal. Lo van a sacar, en una de estas entregas futuras, en dos tomos. Y me parece poco bombo y platillo para lo que es la obra, pero bueno. Sí. Ya, es que es un poco, esa colección me da a mí que es un poquito, muy de todo. De repente te sacan Hijo Rojo, que luego te sacan Batman Silencio, que de repente te sacan a la Wonder Woman de George Pérez. Sí, cajón desastre. Eso. Sí, y sí, un 95% reediciones de la propia ECC, pero esta en concreto no es reedición por parte de ellos. No sé por qué han... No sé. Espero que luego venga una edición digna a la altura del dibujante, bueno, dibujante y guionista, porque es un grande. Sí, vosotros tranquilos que ECC no puede desaprovechar esta oportunidad. Aparte, creo que se lo comenté a Raúl antes de que, cuando ya se estaba rumoreando que estaba el autor mal, y le dije, ECC, en cuanto se muera, va a tardar cero coma en empezar a hacer una reedición de las mejores obras del autor para DC. Pero en fin, es lo que suele pasar. Han sacado la de Batman Ego, ¿no? Yo creo. Sí, la de Batman Ego creo que acaba de salir, pero bueno, sí, sobre eso, sí. Sí, y bueno, técnicamente la de Hijos de Crepúsculo, esta, la que acaban de sacar, no sé si el mes pasado o hace dos, de su la nueva serie Vértigo, también está dibujada por él. Ajá. Pero bueno, más allá de eso, a ver, yo la quiero en un tomo, ¿eh? No en dos, en un tomito. Ya, eso me estoy oliendo, que la van a sacar en dos, pero bueno. Ya, bueno. Un poco, sí. Pero bueno, en fin, Sebas, ¿y de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué temas hemos elegido para el programa? Pues uno ya lo estará imaginando, porque en fin, ya el título lo dirá, que es el gran peliculón de este año. No sé si ya he dicho esto ya como tres veces, porque en los últimos tres programas hemos hablado de tres películas de superhéroes, pero bueno, para mí esta sí, de verdad, el gran peliculón de superhéroes, que es Civil War, Capitán América v Iron Man. El amanecer de Spider-Man. Y también acompañando a esta película, que, en fin, la verdad es que el tono no tiene absolutamente nada que ver, pero hace tiempo que queríamos hablar de ella, tenemos a la nueva Miss Marvel, la chavalita conocida, la chavala musulmana conocida como Kamala Khan, que hace poco, gracias al relanzamiento después de la Secret Wars, se ha hecho Vengadora y todo. O sea, ha ascendido a lo bestia. Pues sí. Pues muy bien, pues si queréis vamos a empezar con esta colección, vamos a empezar con este tema. Bueno, como ya hemos avisado, pues desde agosto del 2013, digamos, se dio a conocer al mundo este personaje, se llama Kamala Khan, la nueva Miss Marvel, y que bueno, que desde febrero de 2014 pues hemos tenido esta serie regular, todos los meses de Marvel, bueno, aquí publicado por Panini, en la que nos cuenta, pues bueno, pues esta chica, una chica de origen pakistaní, en la cual, pues hombre, se siente un poquito incomprendida por su entorno, una chica joven, que bueno, está con, pues digamos, con las cosas de la edad, pues sin comerlo ni beberlo, descubre que es inhumana, descubre que, pues que tiene una serie de poderes, pues metamórficos, de poder estirarse, de curación, así que, digamos que inspirada en su heroína, Carol Danvers, decide, pues, hacerse una superheroína y lanzarse a la calle. Así en general, bueno, ¿qué visión en general tenéis de esta serie? A ver, Pedro. A ver, no sé si estaremos luego todos muy unánimes en la opinión. Yo creo que en Civil War sí. Aquí yo voy a ser un poco la nota discordante. A mí no me llena como le llena a la prensa y crítica americana y a la los aficionados españoles. A mí no me llena del todo. Reconozco sus puntos fuertes, reconozco los topicazos estos de que es el Peter Parker del siglo XXI y demás, uh-huh. pero no me acaba de llenar el perfil de la serie, el ritmo de la serie, el exceso de invitados de personajes Marvel tampoco me gusta. El otro día estaba preparando un poco así que decir y, jo, y si a mí tuvieran que empezar a escribirla, yo es que la comparo mucho con Runaways, con lo que fue Runaways en su día, la serie de Brian Vaughan y del mismo dibujante, del hombre este, de Alfona, ¿no? Adrián Alfona. ¿Cómo, sí. ¿Cómo era el dibujante? Sí. Y aquella me entusiasmó en su día, porque también era un perfil de chicos jóvenes, incomprendidos, con un tinte de que imprimía el dibujante rollito manga, con problemas familiares de toda envergadura, y aquella me llenaba mucho más que esta de Miss Marvel. Reconozco que está muy bien, reconozco que es digamos que el personaje más importante de Marvel en los últimos 5 años, el nuevo personaje, con permiso de Spider-Gwen y cositas de estas. Sí, sí. Pero no me acaba de llenar del todo, fíjate, no sé por qué. Y Panini tardó en traerla y la trajo al rebufo del éxito de crítica de Estados Unidos, pero no por su es igual, es fuerte decirlo, pero no por su calidad abrumante. Pero bueno, a ver, no sé qué opináis vosotros. Bueno, a ver, Sebas, ¿qué opinas? En fin, a mí es que me ha encantado. Yo es que soy totalmente, yo estoy con la crítica, con todos los que hablaban bien de ella. Yo me acerqué a la serie un poco en plan a ver qué tal. Me leí el primer tomo, me gustó y hace, bueno, me lo leí cuando salió y ahora para el programa me leí los dos siguientes y a mí me ha encantado. A mi Kamala me ha enamorado, a mí me encanta el personaje. Esa personalidad que tiene de no sé, esa inocencia de no sé cómo explicarlo, me encanta su personalidad, que sea así tan inocente, tan positiva, a pesar de tener así una familia tan tan sobreprotectora, tan cerrada, pero en fin, también tiene eso un poco de que toca el tema de los adolescentes, ¿no? Lo típico de que nadie me comprende, mi familia es muy cansina, y aquí vemos un poco eso, y luego está el hecho de, claro, de descubrir que es una inhumana, que tiene superpoderes, ahora qué hago yo con esto, descubre que en fin, que le encanta ser una superheroína y defender su barrio de ladrones y de lo que sea y de secuestradores de niños. Y no sé, a mí de momento, ya te digo, no sé cómo irá la serie después de iba a decir Crisis, de Secret War, pero a mí estos tres primeros tomos me ha gustado bastante, no me ha molestado para nada el hecho de que apareciera por ahí Lobezno, o por ejemplo, el momento en el que conoce a la Capitana Marvel, a mí me pareció maravilloso. A mí me encantó como ella flipa en colores, en plan de oh por Dios, tengo aquí a Carol Danvers al lado mío, oh por Dios. Eso es algo muy friki y eso a mí, en fin, esos punticos frikis que tiene, a mí me han ganado mucho, por lo menos a mí, y aparte el dibujo de Adrián Alfona me parece acojonante. Sí, espectacular, sí. Yo, en general, pues hombre, al principio, sí que me acuerdo que te lo comenté más, Sebas, que al principio no me terminó de matar mucho el primer tomo, sí que, bueno, pues le concedía pues eso, que visualmente molaba mucho, el dibujo de Alfona, etcétera, pero ya creo que con el segundo y el tercer tomo ya leído de seguido, para mí yo creo que acabo en punta, sinceramente. Sí que, bueno, en general no veo, para que veas, no veo tan fino a los otros dibujantes, que de cuando en cuando se pasan por la colección, digamos un poco sustituir a Kiarean, pero en general me ha gustado mucho, la verdad. Una serie muy chula, un rollito un poquito diferente, no siempre, pues no he tenido que estar, a ver cómo te lo digo, sí que está conectada con el resto de personajes, pero no depende tanto de ellos, del macro, aunque creo que sinceramente le ha hecho un poquito de daño el macroevento. El macroevento este de Secret Wars, iba a decir yo también Crisis Infinitas, pero pero bueno, sí. De hecho, yo creo, yo es que la, yo leo todo a ritmo americano, ¿eh? No leo a ritmo patrio. Y yo creo que el tema del evento a mí me influyó al principio, porque como la gente sabrá, Kamala se convierte en inhumana, pues al final del primer número usa, con todo el tema este de las nuevas nieblas terrígenas que surgen a raíz de Infinity, del evento este de Jonathan Hickman en las cabeceras de las Vengadoras, y como Marvel, por aquel entonces, recordaréis, en 2013 era todo inhumanos, inhumanos por aquí, inhumanos por allá, nuevos inhumanos porque sí, fuera los mutantes, toda esta fobia que se desató por aquellos años, cuando ya empezaba el run-run también en Agents of S.H.I.E.L.D., la serie, la película anunciada. A mí todo este tema de inhumano, porque sí, al principio recuerdo que me achantó un poquito para atrás en su origen. O sea, no me parecía algo muy natural en su creación, no me encajaba del todo. Una vez que se despega de eso, y eso que aparece Medusa, Aloha o demás durante el segundo arco argumental, a mí sí que me empieza a entrar por los ojos y me empieza a gustar más el personaje, porque es un personaje que se desmarca del típico personaje Marvel. O sea, sí, todos los personajes Marvel tienen esa catarsis en su creación, ese momento que alguien muere, que sí. Eso es, que les obliga a llevar a ser la vida de héroe, pues lo de Spiderman con su tío Ben, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los casos que conocemos, uno por uno. En cambio, no, Kamala quiere ser una heroína por el simplemente hecho de querer ayudar a los demás, por lo que decíais vosotros, ¿no? Lo que decía Sebas de la inocencia y demás. Es pura inocencia, pura bondad la que le lleva a ser heroína, y eso es algo que no habíamos tenido hasta ahora en el universo Marvel, y por eso me gusta Kamala. Pero ya te digo, a partir del Ecuador del segundo volumen, y cuando empieza del primer volumen, y cuando todo empieza bien, crossover. Y joder, para una serie que tiene ese feeling independiente y que debería ser un poco al suyo, a mí es que entre tantas visitas especiales y tanto crossover, a mí no me ha acabado de gustar, fíjate. Que luego sí me gusta cuando están los Vengadores, curiosamente. Ah, sí, pues para que veas, a mí eso no me termina de matar, porque es que no le veo, a ver cómo te lo digo, ya lo conté una vez, ser Vengador en Marvel es como un honor, sabes por dónde voy, ¿no? Es como una cosa que te tienes que trabajar durante años, que te lo tienes que currar, y aquí, claro, de golpe y porrazo, esta tía, por su cara bonita, ya es Vengadora. Sí. Ya, es un poco como quitarle, ay, no sé cómo decirte, como que Spider-Man, por ejemplo, le ha costado un montón, y encima ya ves para qué, hay otros personajes que se lo han currado, que bueno, que han estado años, que les han pasado 7000 cosas, y esta, y ay, ya está, punk. Ya, ¿qué vas a decir? Sí. No, pero es que llevamos con esto ya bastante tiempo, del hecho de que prácticamente cualquiera puede ser Vengador hoy en día, sobre todo porque con el boom que tuvimos con los Vengadores, que antes eran los Vengadores, y punto, y luego los nuevos Vengadores, y luego los poderosos Vengadores, y luego los Vengadores Oscuros, los Vengadores de Chichinabo, y al final hay 50.000 grupos de Vengadores, y todo Cristo es Vengador, y ya no tiene mérito que seas Vengador. O sea, Masacre es Vengador, ¿qué me estás contando? Sí. O sea, la verdad que por ese lado no me... En fin. La Masacre, sin querer sacarle la cara... que un poquito sí, lo de Masacre sí que está bien contado, no es tan de repente como podía pasar, porque ya en su serie Jerry Dugan ya estuvo en la saga aquella del bueno, el feo y el malo, no sé cómo la tituló, con lo vendo, con el capi, ya empezaba ahí a preparar el terreno, y luego lo han explicado bastante bien, pero sí, tienes razón, hoy en día es lo que era antes el carné de Vengador, ya es una lista ahí abierta para que se apunte quien sea, y si hasta tiene un equipo, como es el Mancha Solar, o sea, tiene un equipo de Vengadores. Sí, por Dios, sí. Tiene tela. O sea. Sí, me gusta Mancha Solar, pero joder. En fin, pues yo con vosotros no sé. O sea, estoy de acuerdo en el hecho de que me tocan mucho las pelotas cuando una serie así tan independiente de lo que es el universo Marvel, que bueno, a pesar de nacer de, entre comillas, de un evento, no se hace nunca mención de eso. Luego de pasada, pues cuando aparece Mandíbula y Medusa, pues ya sí se dice, oye, nada, que las nieblas terrígenas fueron y te convirtieron en inhumana. pues vale, pero a ella ni le afecta lo que pase en la serie de Inhumanos, ni le afecta nada en ningún lado. Y lo que pasa ya en la Secret Wars, no sé, al menos para mí da para contar al menos un buen final para la serie. En el caso de que se hubiera cancelado lo que sea, yo creo que habría sido un buen final. Pero bueno, lo dicho, hasta que no veamos cómo continúa la cosa, si lo que pasa al final de la serie se recuerda o no, porque eso es algo que me marea un poco de este salto, que no sé si las cosas, qué cuenta o qué no cuenta, porque por ejemplo a Magneto no los cargamos al final de la serie de Magneto, spoiler. Y claro, y luego lo tenemos ahí otra vez con su imposible Patrulla X. Sí, y Mapache Corete es el primer número, muere. Y Punisher se carga a un montón de gente. Y, sí, eso está un poquito mal aislado. Es de lo poquito que está mal aislado en la Secret Wars, sí. Uh-huh. Y bueno, si queréis un poco, bueno, pues comentar por encima de la serie. Como ya sabéis, bueno, pues esta serie, ella es de origen pakistaní. También lo cierto es que, bueno, este personaje, pues sí que, hombre, está creado, digamos, con conocimiento de causa. Por ejemplo, la editora Sana Amanat es de ascendencia pakistaní. Una de las guionistas, Gwendolyn Willow Wilson, también es musulmana. Sí, así verdad, que digamos que, de cierto modo, todo el personaje, digamos, tiene un trasfondo ya desde lo que es el conocimiento. Que no es una visión un poquito maniqueísta de que, ay, es musulmana, ya está, fin. Sí, está bien construido eso, sí. La verdad que no cae en tópicos, no cae en... Uh-huh. En pasos atrás y hay que reconocerle, pues bueno, su buen hacer, ¿no? Dentro de la diversidad esta que está llevando Marvel al extremo. Claro, claro, que al final, hombre, te está contando, pues eso, pues una, ¿cómo te lo digo? Pues que hay un, que la sociedad americana es bastante más rica y bastante más diversa de lo que a veces nos transmiten ellos mismos. Eso es. Es otra realidad, bueno, que existe y que hay que aceptarla como tal. Sí. Uh-huh. Que parece que hoy en 2016 no tiene mérito, pero estamos hablando de 2013, que solo son 3 años, vale, 3 años, pero hace 3 años esto era muy distinto. O sea, no era tan fácil sacar cabeceras este corte hace nada, antes de ayer, y mira. De todas formas, la guionista, yo quería hablar un poco de la guionista, si ¿sí? me algo me cortáis, ¿eh? No, dale. La guionista Willow Wilson sacó un título en Vértigo hace, pues no sé, 7-8 años, en la cabecera aquella que se llamaba Air. Sí. Y le dieron un Eisner o una nominación a los premios Eisner, pues no sé si por cuotas o por qué, pero aquella cabecera era un truño absoluto. Y sí, la portada prometida, me compré el primer tomo cuando estaba Book Depository, que estaba todo a 3, 4 euros o 5 euros, ahora ya ha subido el precio. No sé si conocéis Book Depository, que era una gozada. Sí, lo conocí. Sí. En sus buenos tiempos, joder, y me compraba tomos y me compré aquel. Y ya me enganché y por coleccionismo compré los siguientes y la serie no tenía ni pies ni cabeza. Y a mí, la guionista, no me gustaba nada. Y en cambio aquí, con esta serie, pues lo ha petado, la ha metido en el círculo... más el primer círculo de editores Marvel, de guionistas Marvel, va a las reuniones, tal, lo de la serie está de V, ¿cómo han traducido aquí? Fuerza V. Fuerza V. Pues ahí también hace lo que puede. Uf. Pues ahí hace no. Lo que puede. No, ¿eh? No. No, yo me he leído. Me he defraudado bastante la miniserie de Secret Wars, esperaba bastante más. Y la serie regular, me he leído 3 primeros números y me parecieron exactamente iguales, idénticos, 3 números de lo mismo, iguales, y no, y a mí que una serie necesite 5 números hoy en día para que me cuentes algo, yo ya siempre lo digo, vale que necesites tu tiempo para contar una historia, pero si ya me he leído 3 números y como mínimo no te has contado nada que me interese, me has perdido. Pues sí, lo que decía, la guionista... ha tenido éxito con Miss Marvel, no digo que no, pero sus otras series, la de Puerta V y la de Ed y demás, como tenga otra serie nueva y meta a través de la gamba, yo tampoco la voy a empezar a venerar tanto porque tiene tela. Y a mí me recuerda mucho, que lo tenía que, es lo único que me ha apuntado para decir, me recuerda mucho el tratamiento de Miss Marvel, salvando las distancias, a lo que hacía, salvando las distancias de esto de cultural, ¿eh? A lo que hacía Jeff Jones con Stargirl. Puede ser. Un personaje desde el cariño, ¿no? Eso es, la JSA. Las mejores frases, las cositas costumbristas, la parte familiar, la parte inocente. ese brillo me recuerda mucho a lo que hacía Jeff Jones con, en sus buenos tiempos, con Star. Sí, sabes, porque sabes ese personaje que está creado en homenaje a su hermana. Que, bueno, su hermana ha fallecido pues en un accidente de avión, uno muy famoso que ahora no me sé el nombre. Sí, eso. Y se llama justo como ella se llamaba, su hermana. Sí, sí, sí. De hecho, hay uno de los episodios de la JSA de Jones que a la altura del 70 o así, el primer volumen, en los que, cuando estaba con todo esto de viajes en el tiempo y demás, en los que se carga a Stargirl y al padre y tal, y luego lo deshace y no sé qué, y aquel episodio era durillo porque tú te acordabas de que había muerto la hermana de verdad y, claro. Y joder, tiene tela. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí. Qué gran serie la JSA de Jones, joder. Pues ya te digo, macho, ya te digo. Bueno, de Jones, de James Robinson y de David Goyer, que ahora le metemos palos a David Goyer por las pelis, el tío tenía mucho mérito en aquello, muchísimo mérito. Sí, el David Goyer es que es una de cal y una de arena, tío. Sí. No se puede agarrar algo con él. Sí, sí. Pero el que relanzó la JSA fue él. Fue él y James Robinson. Y luego él siguió. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, pues en principio no sé si queréis comentar algo más, igual Seba si quería comentar algo más de este personaje, aquí de Miss Marvel. No, que eso, que tengo ganas de seguir leyendo a ver cómo continúa la cosa, espero que bien y que no acabe siendo, en fin, Pedro ha mencionado a los Runaways y yo me he acordado de mis muy queridos y casi todos muertos New X-Men. Sí. Que, en fin, ya todos sabemos que Marvel es muy de presentar a chavalines, triunfan un poco menos, un poco más, pero como estos chavalines no pueden crecer mucho cuando llevan unos años, ya no saben qué contar con ellos, vamos a ponerle el montón de gente que podemos matar cuando nos haga falta para algún evento. Y, en fin, espero que no acabe este personaje en ese saco. Ajá. Yo le veo muy un personaje muy, muy Netflixable, ojalá. Yo creo que sí. ¿Sabes qué me pasa? Sí, dime. No, dime. No, que sabes qué me pasa, que a mí me da un poco de miedo, o sea, yo vería una serie de este personaje en Netflix, obviamente, pero me da un poco de miedo que como el tema está como está, con el tema pues del Islam, ¿ya me entiendes? Sí. Sí, sí. Que eso mismo sea, o sea, es decir, que el mayor aliciente para hacer esta serie, pues una serie un poco abierta, una serie un poco más diferente, porque de hecho este personaje se ha utilizado en campañas de publicidad en Estados Unidos para, digamos, de concienciación, un poco así de, digamos, pues para un poco de concienciación de que no todos son así, ni mucho menos, una cosa como más, ya sabes un poco por dónde voy. Sí, sí, sí. Pues que eso mismo sea el mayor inconveniente, pues a que hagan la serie, pues o que haya movidas. Pues sí, estamos hablando de un país que sí. Es que se la cogen con papel de fumar para todo. Eso es, sí. Ese es el, pero bueno, que si lo hacen bien y tal. Y porque hoy en día yo veo muchas series, pero ninguna tiran por ahí. Y bueno, pues oye. Claro, claro. Y también te diré que, o sea, que mola al final lo que estamos contando. Que es un personaje nuevo y que yo creo que ya poquito a poco, pues hombre, sí que estamos viendo pues una nueva generación pues de superhéroes pues con esta Miss Marvel, pues con el nuevo Spider-Man Miles Morales, pues con la nueva Batgirl, con Damian también. Así que poco a poco, joder, que ya no es pues seguir rebuscando en el puchero de Spider-Man, seguir rebuscando el puchero del Capitán América, ya parece que ya está todo inventado de estos y que, hombre, que sí que por lo menos, es aunque no sean igual alguno de ellos la mejor historia del mundo, que sí que es un paso adelante. Sí. Sí, sobre todo sirvan para captar a los jóvenes lectores. Porque claro, cuando intentas introducir a un chaval joven a un universo como Marvel o DC, claro, vas y le introduces con Superman o con Batman o con Spiderman, que tienen 70 años de historia, reboteo, universo alternativo, y habrás tú la paja mental que se va a quedar el chaval. Pues sí. Sí. Y bueno, también pues que sepáis que este cómic, bueno, pues que ha ganado varios premios, el premio Harvey, el premio internacional de Angulema, bueno, también varios premios Harvey, el premio Hugo, así que realmente, hombre, ya estamos hablando pues de una serie, joder, que realmente no os la podéis perder, para mí. El de Angulema tiene mucho mérito. Sí, cierto, sí. ¿Has estado tú allí en el Festival de Angulema? No, que va, no he ido nunca y tampoco pilla tan lejos, pero no está nunca, ¿no? Ah, debe estar bien, ¿eh? Sí que me han hablado de él. Sí. Pues muy bien, pues ¿tenéis algo más que comentar de ese personaje? Hablar ahora o callar para siempre. Pues sí, es el típico personaje de autor que luego cuando pasa en manos de otros guionistas, pues como los Runaways, como los New X-Men, pues que empiezan a verse las grietas y que de momento pues eso no está pasando en las manos de Mark Waid o de otras cabeceras secundarias donde vaya apareciendo así a modo de cliffhanger, y que mientras esté también tratado y con ese ímpetu de la autora, pues irá bien. En el momento en el que quieran hacer de ello una mina de oro y pase por las manos de, pues no sé, de Scott Lobdell's Bios y de cosas así, pues entonces es cuando la cagarán, claro. ¿Tú, Sebas, qué vas a decir? No, yo opino igualmente. Hay algunos personajes que en cuanto el guionista o el equipo creativo original se larga, puedes ir cerrando la serie porque eso ya va a cuesta abajo sin freno. Y volvemos a Runaway de ejemplo. Al principio guay, moló un montón, pero luego ya es que ni siquiera sé cómo acabó. Claro. O Green Lantern. Pues acabó con Joss Whedon. ¿Sí? ¿Qué? Sí, el tercer volumen de Runaways lo empezó Joss Whedon. Coño. Quizá no os acordéis de eso, pero escribió unos numeritos para la serie y con Punisher, creo recordar, que había unas escenas muy graciosas entre Molly y Punisher, en el que le disparaba al pecho, le daba un golpe y el otro se flipaba. Y a partir de ahí, fíjate, la serie fue boca abajo y escribieron algunos números, no me acuerdo bien, puede ser Casey Nimonen, la mujer de Stuart, puede ser, eso ya podía ser, podía ser, pero a partir de ahí pasó de mano en mano y pasó lo que pasó, pero Joss Whedon es el que continuó nada más y nada menos. O sea, fíjate la importancia que tenían los personajes dentro de Marvel y cómo se diluyeron poco a poco, que ahora cada uno está, es que ya no sé dónde está cada uno, más allá de la chica muerto de Puerta V. Sí. Pero bueno, Sarah Pichelli también debutó ahí en Marvel, yo creo, con los Runaways y... Sí, también. No sé, y algo de... alguna otra chica también. Les pusieron a varias chicas ahí. ¿David Lafuente puede ser o me estoy liando? Eso tendría que mirarlo. No lo sé, pero me suena haber visto algún dibujo o alguna página en internet. Yo no sé si eran algunas pruebas o si de verdad salió... Pues ya te digo, sí, los últimos números ni me acuerdo si los llegué a leer. Pero en fin, como dices, sí, como sí, paso de mano en mano. Sí. Luego está la opción de Jessica Jones, en la que Bendis no deja nadie escribirla, y claro, pues así la serie nunca va a ver más, claro. Pero bueno, esto no es aplicable en este caso porque no, Willow Wilson no es Bendis y no tiene acciones en Marvel. Pues muy bien, señores. Si queréis, bueno, vamos a hacer un pequeño paroncico para escuchar un par de promos y ya la volvemos. Elige Marvel, elige DC, elige Spiderman, elige Batman, elige un Absolute grande que te cagas, elige tomos, grapa, miniseries de 4 números y maxiseries de 12. Elige la tapa dura, la blanda y el formato de bolsillo, elige comprar ediciones limitadas y quedarte tieso. Elige una colección, elige a tus héroes, elige un crossover y tie-ins a juego. Elige pagar a plazos una edición descatalogada de Sandman con una amplia gama de putos extras inéditos. Elige a Rolleifel y preguntarte quién coño lo lleva a Marvel los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá a leer cómics que abren tu mente y elevan tu hype mientras llenas tus estanterías con putos CPBs americanos más baratos. Elige hacerte viejo leyendo y jugando con muñecos en tu habitación siendo un auténtico friki para tus hijos y nietos que algún día heredarán tu colección. Elige tu futuro. Elige la vida. ¿Pero por qué iba yo a querer hacer algo así? Yo elegí no elegir la vida. Yo elegí otra cosa. ¿Y las razones? ¿Quién necesita razones teniendo TVO? Tu podcast de cómics. Qué paz celestial. Eran la suntuosidad y la untuosidad hechas carne, como un pájaro de un raro metal celeste, o como un vino de plata fluyendo en una nave espacial. La ley de la gravedad ya no cuenta para nada, Mientras escuchaba, vi imágenes maravillosas. Pájaros en la Quijotea. Un podcast de cine, cómic, libros y música. ¡Me duele la Quijotera, mamá! Hola, buenas. Bienvenido a la promo de... Bienvenido a la promo de... Exactamente. Mira, no, para. No, esto no es promo. No, el que me está escuchando... Pero esto es una promo. No es promo, no es promo. Oye, te has bajado esto. Esto no es una promo. No es un... Promo, mierda, de podcast. Que no. Vale. Oye, el cutre que ponga esto en su podcast, ya es... Si tú eres un oyente de otro podcast y estás escuchando esto, es que el tío que está poniendo esta promo es un tío cutre. Sí. Es un tío cutre, porque esto no es una promo. Esto no es una promo. Esto es una advertencia. Vale. La advertencia es... En Vaya Mierda de Podcast no queremos hacer promo, una promo. No queremos. ¿Por qué? Porque somos unos vagos, aparte. Uno. Somos poco originales. Vale. Segundo. Y tercero es que nosotros confiamos en el que esté escuchando en la capacidad. ¿Vale? No tiene que hacer promo él. O sea, si tú estás escuchando esto para poner nuestra promo, no. Tú habla de nosotros, nuestro podcast. Exactamente. Con tus palabras, para eso confiamos en tu capacidad de vender nuestro podcast, de promocionarnos. ¿Por qué yo tengo que hacer un trozo de audio? No. Nada, tú. Y yo me ha encantado Vaya Mierda de Podcast. Exactamente. Vaya yo, guapo y yo. Y yo está todo potente. Y eso es mejor que cualquier promo. Así, o sea, la promo, no me gusta la promo. Ahora, si me enviáis una promo, yo la pongo. Ah, eso es sin duda. Yo pongo promo, ¿eh? Sí. Pero bueno, pues ya está. Ya está, venga. Yo no había ido a buscar promo. Hasta ahora. Esto es la promo. Esta es la advertencia. Tin, ton, tin. Vale, pues ya hemos vuelto. Y ahora vamos a hablar del plato gordo del programa. Lo estabais deseando, lo estabais esperando. Vamos a hablar por fin de Agente de S.H.I.E.L.D. Que no. Hablar de Capitán América Civil War. A ver, Pedro, ¿qué te ha parecido esta película? La mejor película de superhéroes del año, la mejor película de Marvel y una media hora la del aeropuerto, la pera del aeropuerto. Súper disfrutable, con fricadas una tras otra y pues las manos sudando de la alegría, el hombre hormiga montado en la flecha, la introducción, todo. La verdad que salí del cine con mi chica y me dijo, ¿qué es lo que menos te ha gustado? Y me quedé así callado y dije, lo que menos me ha gustado, que se ha acabado. No sabía decir nada, era increíble, no sabía decir nada. Me ha gustado mucho. ¿Cuántas veces la has visto? Una vez solo la he visto una vez. Y caerá otra vez, seguramente. Ayer repetí Guardianes de la Galaxia y por la cosa de que era una de las que más me había gustado también hasta el momento. Y fíjate que en el segundo visionado me bajó un poquito la nota que tenía a la película. Y eso hace que se distancie todavía más esta de Civil War. Me ha gustado mucho. Uh-huh. Pues mira, yo creo que la de Guardianes, esa también la he visto dos veces, pero claro, aquí con el cine de verano yo acabo repitiendo películas, vamos, hasta la saciedad, y coincidió esa de Guardianes, de verla en el estreno y luego cine de verano, y a mí, no sé, la segundo visionado me gustó, y en concreto con esta del Capitán América tardé poco, o sea, sí, la vi en el estreno y justo una semana después volví al cine al verla, no sé, para comprobar si... Porque claro, cuando ves una película de esta y sales tan... Y eres tan como nosotros, que llevas el friquismo y el fanatismo de Marvel y flipas y te haces paja a dos manos viendo ese gentío de superhéroes tan bien diseñado. Pues claro, el primer visionado siempre es de flipar. O sea, ejemplar como, sí. como con los Vengadores, que claro, el primer visionado, los primeros visionados, estábamos flipando, pero ya luego cuando la volvemos a ver, pues, en fin, entretenidilla, pero empieza a ver los defectos que tiene. Pues aquí esperaba yo ver en el segundo visionado así, a ver, algún defecto, esos agujeros de guión que la gente decía. Es que tiene muchos agujeros de guión tal, y yo me quedé en plan, ¿what? ¿Qué? ¿Dónde? Eso fui a ver la segunda vez y... ¿Qué agujero? ¿De qué hablas? Es un peliculón, es la polla. Me ha encantado. O sea, yo sabía que me iba a gustar. Que lo sabía, digo, es que tienen que hacerlo muy mal para que no me guste, pero es que no sabía que me iba a gustar tanto, que me iba a encantar, que pienso lo mismo que tú, que si me preguntas qué es lo que menos me ha gustado, Digo, yo qué sé. Que no tenga media hora más. Yo qué sé. Sí. Sí, sí. Que no haya una versión extendida con más... No lo sé. Me ha gustado. A mí la única pega, por alguna manera, pero bueno, ya sabía antemano que no iba a ser así. Mi villano favorito es el Barón Zemo. Eso lo sabe todo el mundo. Y bueno, pues claro, no es mi Barón Zemo. Quitando eso, el resto, bueno, excelente. Vale, pues yo, mira, poco más de lo que acabáis de decir. Yo sí que iba con un poquito de miedo, por eso que hemos comentado alguna vez, de que ay, que igual iba a tener demasiados personajes, que no le iban a dar como la motivación o el tiempo a cada uno, pero para nada. Yo me lo paso como un enano, he disfrutado muchísimo. Esto para mí es totalmente fanservice, pero lo digo como algo positivo, ¿vale? O sea, porque el fanservice es eso, al servicio del fan. Da lo que el fan quiere, lo que el fan necesita. Muy disfrutable, todos los personajes, todos súper bien construidos. Las escenas de pelea también muy bien, la verdad. Sí. Quizás, mira, por sacar un fallo, en conjunto a lo mejor puede que me gustara más el Soldado del Invierno. Pero es que esta también es incluso complementaria a esto. O sea, no te tienes que decantar igual por una o por otra. O sea, son diferentes y a veces igual disfrutables. Y me lo pasó como un enano, de verdad. Muy, muy, muy bien. Además, ahora que dices eso, tiene mucho mérito una cosa que consiguen los hermanos Russo, ¿no? Que es el hecho de que funcione como secuela del Hombre del Soldado de Invierno, o sea, como secuela del Capitán América, y a la vez como película de Vengadores, que no es fácil compensar las dos cosas. Puedes que sea mucho protagonismo para el Capi, pero a la vez mucho protagonismo para la parte de vengativa, que ya hemos visto que con otras secuelas pues no pasa lo mismo. Como la del otro día leí un tuit en el que decían que en la secuela esta de Man of Steel, la de Batman contra Superman, que decían que Superman tiene 150 frases en toda la película, que tiene tela. Y aquí no, aquí funciona muy bien como secuela del Capi, con todo el rollito incluso este de Sharon Carter, que joder, o sea, consiguen que tenga una química desde el principio, pero que tampoco sea empalagosa, todo, es que me gusta hasta la tía May, fíjate. Sí, wow, bueno, tremenda la tía May, vamos. Sí, en todos los sentidos, ¿eh? Guiño, guiño. Guiño, guiño. ¿Quién me lo iba a decir? Sí, sí, sí, sí. Sí. En fin, o sea, ya mucha gente ha podido materializar, digamos, esos pensamientos oscuros que había con la tía May. Sí, eso es. Sí, ahora entiendo a Mark Millar y su trouble aquel. Sí, sí, sí, es a ver cómo te digo, es la tía May como la Bell fan. En fin, y yo, bueno, pues sí que os diré, pues que, a ver, que es una película, sobre todo, pues hombre, que aquí obviamente toma el nombre de Civil War, aunque no tiene tanto que ver con el cómic, afortunadamente. Yo creo que, amigo, yo no soy nada fan del cómic, pero sí que lo que sí que consigue esa película para mí es que te muestran las dos posturas y luego tú ya decidas, porque en el otro era como muy claro los buenos y los malos, pero aquí realmente cuando ellos están reunidos les ponen el borrador del acto de Sokovia encima de la mesa, lo dice perfectamente, pues aquí la visión pone: nuestra fuerza invita a desafiarla. El desafío invita a los conflictos, y los conflictos invitan a los desastres. La supervisión no se puede desechar. Sí, claro. Sí. Y lo mismo que te diga el Capi, no rendirse. Lo hacemos si no asumimos la responsabilidad de nuestros actos. Esto está hecho por gente con prioridades. Sí. Pero a la vez, te muestra las dos posturas, pero tampoco es como en el cómic, en el sentido de que en dos números ya hay dos facciones súper marcadas, que se odian, que se atacan, que se tiran al cuello. De hecho, es una crítica muy estúpida que he leído, la que como que se están pegando, pero suave. O como que se están peleando, pero ¡ay! No con todo. Yo, obviamente, sí. Es que, a ver, obviamente, un bando quiere parar al otro, simplemente, lo quiere detener. Sí. Ya está, eso no quiere ni matarse, ni asesinarse. Queda muy bien reflejado en esa frase que le dice el Capi a Iron Man en la pelea final es brutal, la coreografía ahí con la nieve de fondo y tal, cuando le dice eso de porque Bucky es mi amigo, y le responde Tony, le responde yo también lo era, Claro. Como que no se quieren pegar, pero que es que el Capi, o sea, el Capi que no va a parar, o sea, es que él no va a parar. De hecho, el momento que se levanta así ya, que parece que está rendido, que tú ves y dices, es que este no va a parar hasta que lo consiga. Y, sí, sí, sí. Y esa amistad de por los dos lados, está súper bien, que no se quieren pegar, pero que se perdonan. Y cuando le, está muy bien construido, mucho mejor que en el cómic, con el sí. final aquel que no. Sí, no gustó a nadie. Sí, la verdad es que no hemos hablado del cómic porque no sé si creo que hace tiempo hablamos de Civil War. A ver, hablé yo de él en Reserva de Mana. Sí. Con el crossover, sí. Sí, sí. Bueno, ya está haciendo publicidad gratuita. Sí, hombre. No, coño, simplemente lo comenté. No, pero para la gente que no se haya leído lo que es el TVO, en fin, se basan, toman un poco, porque claro, mucha gente se ha criticado que no se parecen en nada, y no estoy para nada de acuerdo, porque sí toma el hecho primero de que una acción de los superhéroes provoca bajas civiles, claro, no es del mismo modo, pero es que no tiene que ser del mismo modo, pero el fondo sí es el mismo, es que los superhéroes trabajan de forma independiente, sin rendir cuentas a nadie, ni nada, y claro, eso provoca que los gobiernos, en este caso los gobiernos del mundo, en el cómic de Civil War era el gobierno de Estados Unidos y punto, o sea, por eso incluso algunos héroes simplemente cambian de país, se van a Canadá o Europa o lo que sea y dicen, mira, yo paso de todo esto, me largo, y ya está, aquí no pueden hacer esto. Le dicen directamente, la ONU, los países de la ONU han dicho que o firmáis esto o no hay Vengadores. Punto. Mm. Y luego el hecho de que sí hay un enfrentamiento entre los dos grupos, pero claro, como habéis dicho, ya es algo que no entiendo de las críticas, es que no se quieren pelear. Digo, pero vamos a ver, son amigos. ¿Por qué se van a querer matar por no haber querido firmar esto? No se quieren hacer daño. O sea, tenemos también como de ejemplo esa conversación que tienen Viuda Negra y Ojo de Halcón. Sí, lo que iba a decir, sí. En sí, el sí, que sí. ella le dice, aún seguimos siendo amigos, ¿no? Y él, según lo fuerte que me pegue. Sí, y se están riendo. ¿Sabes que los actores están riendo por dentro? Sí. Claro. Sí, sí. Porque no. De hecho, no también hay una cosa que me gusta. Sí, dime, Pedro, sí. Hay una cosa que me gusta, es que el hecho de que sea la Bruja Escarlata la que genere esta destrucción, bueno, masiva, tampoco, sí, masiva, bueno, bien. Por el hecho de que luego le vienen a contar y a pedir explicaciones a ella de que por su culpa y demás, y me gusta por el hecho de que, claro, ella dirá, joder, pues si es que mi hermano murió salvándoos a vosotros, entonces los acuerdos de Sacobia y demás, pues que mi hermano murió por salvar a toda esta gente, que sí, que era una muerte metafórica por todo el hecho que había rodeado el personaje de Mercurio, mutante y no mutante, pero bueno, porque es argumentalmente, me gusta porque le da esa validez al hecho de que hayan elegido que sea Wanda la causante de toda esa destrucción y que luego le haga posicionarse en la parte en la que no estoy de acuerdo, porque joder, con más pérdida que ha tenido ella, pues sí, que han muerto gente, vale, no te digo yo que no, pero está bien construido hasta en ese detalle ínfimo, fíjate. Sí, sí. Y bueno, a ver, por si queréis por comentar otros personajes, en general, bueno, ¿qué os han parecido los nuevos personajes aquí? Pues Pantera Negra, el nuevo Spider-Man, ¿qué os han parecido? A ver, Pedro. Spider-Man 10, sin duda alguna, desde su aparición en el traje ese que tiene construido hasta la parte en la que hace la referencia a la película antigua de la Guerra de las Galaxias. Sí, tío, me sentí muy viejo ahí, Yo me montaba, yo es que decía, pues, es tremendo, es el Spider-Man de una nueva generación. A la inocencia, al movimiento, a los ojos, evidentemente, tampoco voy a ser muy original diciendo que los ojos. Y luego, Pantera Negra, me esperaba un poquito más, porque soy muy fan de Pantera Negra, pero presentación, nudo, desenlace, brillante, en las escenas de acción en la moto con Bucky son tremendas y me gusta el personaje, ya está presentado para quedarse unos cuantos años en el universo cinematográfico y me gustó y lo que más me gustó también fue el ligoteo ahí que los frikis ya nos entendemos de entre la Visión y Wanda y cosillas esas. Sí, lo que no entiendo es por qué la Visión va vestida por casa, pero no sé, pues como un señor mayor o no sé si va vestida, ¿por qué va vestido? O sea, se despelota para salir a la calle. Sí, sí, a mí me hizo gracia. No sé, era un poco raro porque, claro, piensa en plan, o sea, entonces que va desnudo a la batalla, pero en casa se viste. No sé, es raro. Es una cosa un poco rara, sí, sí. No lo pillo del todo, sí. Y mira, a mí, la verdad es que el Pantera Negra me ha gustado bastante. A la gente en general le ha gustado muchísimo. Yo creo que casi el personaje que más le ha gustado. Y Spider-Man también me gustó. Y eso que me quedo más tranquilo, ¿eh? Porque al principio sí que me da un poquito de miedo con ese rollo de que era un... algo, como te digo, un chaval más joven, bastante más joven de los estándares, de a ver cómo lo hacía, pero bien. O sea, le damos el aprobado con nota a los dos. Sí, sí. Yo de Pantera Negra, la verdad es que no conozco mucho al personaje, aparte de que se zumbó Tormenta y todas esas cosas. Eso es lo que te dolió. Eso sí, yo ese matrimonio lo veía, siempre lo vi un fracaso y, en fin. claro, al final acerté, pero bueno. En fin, aparte el personaje, quitando la etapa está en los nuevos Vengadores de Hickman, que en fin, ya sabéis que a mí me encantó. No he leído casi nada de él. A mí su presentación en esta película me ha gustado bastante porque yo la verdad es que no me esperaba que la presentación de los nuevos personajes estuviera tan bien hecha y te dieran tanto de cada uno, porque Pantera Negra lo vemos en todo su esplendor, lo vemos como T'Challa, me niego a llamarle T'Challa, lo vemos como príncipe, como compañero de su padre, luego como rey, en fin, es ese momento en el que la gente va y le llama Alteza, es como en plan, oh, qué poderoso, que aquí tenemos a un rey africano, en fin, no sé, mola bastante, impone, y luego sus momentos como Pantera, pues mola bastante. Me parece bastante interesante. En fin, y Spider-Man a mí me encantó. Yo creía que su aparición iba a ser bastante poca cosa y aquí me ha encantado todo exactamente del personaje, me ha encantado que el actor fuera más joven, todo. Y a mí, a ver, una cosa, respecto al villano, a ver cómo te lo digo. Lo que has comentado, Pedro, me da rabia que no sea como el cómic, pero en cambio me funciona muchísimo la historia. Porque es un tío con motivaciones y que están completamente definidas. Sí. Aquí el amigo Daniel Brühl, creo que era, creo que se llamaba. Sí, sí, creo que es catalán. Sí, pasa que bueno, es de padres alemanes y tal, ha hecho un montón de... ¿Qué? Nada más que hay que verlo, o sea, es pedazo rubio, o sea, cuando le diga a alguien que es español no se lo cree. Sí, que por cierto, bueno, ha hecho un montón de películas, os recomiendo sobre todo la de Los Educadores, está genial esa película. Antes he visto que hizo una el año pasado, sí, el año pasado con Emma Watson. Sí, puede ser. Ha pasado una con Emma Watson, la de Colonia o algo así. Sí, Colonia, sí. De Pinochet y demás. Y bueno, una película que bueno, está bien. Sí, también hizo la de esta de Malditos Bastardos, que salía haciendo del francotirador este nazi. Luego también salía en la película de Rush, haciendo de Niki Lauda. ¿Era él? ¿Era el maldito bastardo? Sí, el francotirador alemán. Ese que al final se carga a la otra, Diane Kruger. Oh. No sé, es que ahora mismo no... No me acuerdo si de su cara, si era él exactamente. Pero bueno, sí, la verdad es que el actor lo vale bastante. Y el villano... en fin, como yo del personaje del cómic tampoco soy así muy seguidor, muy fan, me ha gustado. Pues yo la verdad es que a estas películas no se le puede pedir que te hagan una adaptación fiel al cómic, sino que lo que mejor se le puede pedir a una de estas películas es que te hagan una buena adaptación. Si claro. Me vas a cambiar cosas, tú cámbiame todo lo que te dé la gana, pero ahora lo que me cuentes, que sea bueno, que esté bien y que tenga coherencia con respecto a la película y al universo que habéis creado. Y yo creo que en este caso lo han conseguido, y sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de los villanos del universo cinematográfico son un poco puta mierda, yo creo que hemos salido ganando, porque las cosas como son, quitando a Loki... Y a Loki, la mayoría de los villanos son muy en plan de, en fin, matadlos y no queremos volver a saber nada de ellos. y en este caso ha molado bastante, incluso el hecho de que podamos tener oportunidad de verlo más adelante, lo dejan, pues uh-huh. yo creo que también es un buen punto. Uh-huh. Sí, sí, sí. Sí, y mira, otro punto también a favor de la película, yo creo que son sobre todo las coreografías de lucha. Porque brutales. Están brutales, tío. O sea, es que se nota que están... O sea, vale que sean especialistas, que lo que tú quieras, pero que no es CGI barato, tío. O sea, están perfectamente coordinadas, que siempre que aparece el soldado del invierno son tremendas todas, y está muy, muy bien. Sí, y otro, acuerdo, sí. Sí, y otro punto a favor, sobre todo... que encima a mí indirectamente me lo spoilearon, es el hombre hormiga gigante. Sí, yo pensaba que se iban a guardar ese material para la peli suya, porque es muy molón y momentazo, ¿eh? Sí, a mí sabes cómo me lo estriparon, porque cuando fui un día de estos fui al game, tenían ahí estos muñecos Funko. Sí. Y tenían uno un poco más grande del hombre hormiga que ponía Gigant Ant-Man, y yo aquí pasaba. Yo no la asocié a la peli, la asocié a su propia, no sé, sí, sí, claro, ¿verdad? Sí, yo igual, no, o sea, yo lo había visto y yo creía que simplemente era algo de su peli, o porque sí, pues, sabemos que los cómics hacen grandes, porque ahí tenéis un Funko gigante, no sé, para que los frikíos lo compréis. La verdad es que no caí en que fuera de la película. Yo cuando lo vi que se hizo gigante, yo estaba flipando yo, en colores. A mí, en general, la batalla del aeropuerto creo que es bastante buena. Yo cuando vi que se hacía grande y no guardaban eso para su padre, dije, es que van con todo, o sea, van con todo, van a enseñarnos aquí todo, o sea, sí, están sí, dando sí. el do de pecho y no se van a dejar nada. Y mola, que está bien. Son guiños frikis, lo que decías del fanservice, que no en todas las pelis son así, porque son más de reinterpretaciones. Y joder, el hombre gigante y lo de todo, bueno, tremendo. Uh-huh. Película. Sí, sí, sí. Y luego encima también aparece la balsa, también, que es esta cárcel para superhéroes, o en este caso para los Vengadores. Pero eso yo no me esperaba que fueran a sacarla. Sí, no, yo tampoco. Y luego, otra cosa que me llama la atención, hay un personaje como que la gente ya se empezó a hacer pajas mentales, que es, bueno, el General Ross, que hace aquí, bueno, del secretario de Estado, que es que era el general que perseguía a Hulk hace un montón de películas. Sí. Básicamente sí. La primera del universo cinematográfico Marvel. No, es que la otra también está en continuidad. No. Sí. ¿La de Ang Lee? La de Ang Lee esa es la anterior. Esa es de otros con otros actores, esa no tiene nada que ver. Pero la del increíble Hulk con Edward Norton, esa está en continuidad. Que al final de la película salía Iron Man. Pues lo que digo. Sí. A ver, ¿qué fue antes? ¿El Increíble Hulk o la de Iron Man? Está diciendo la misma. ¿Que fueron a la vez? ¿A la vez? No, sí. Una serie antes. Iron Man. Ah, bueno. Yo creía que fue la primera de Increíble Hulk. No. Tú dices la de Hulk, no. La de Ang Lee, esa salió hace muchos años. Pero la de Increíble Hulk, la de Edward Norton, que es al final luchando contra la abominación, sí. Esa fue 3 meses después de Iron Man. La primera de Iron Man sale al final Nick Fury y en la siguiente de Hulk sale al final Iron Man. Ah, vale. Entonces sí. Vale. Me había hecho que tuvieron toda aquella movida, tuvieron bastante movida con Edward Norton, pues se flipó mogollón, no sé qué. Le quitaron de la película media hora que él había poco dirigido y el tío se achinó, que ya no salgo más, que no sé qué. Por eso en otras películas ya es el otro actor. No sé, la peli fue una puta mierda. En fin. ¿Qué dices? ¡Está genial! ¿La de Ang Lee? No, esa no. ¡Oh, tío, déjalo! Venga, va. ¡Me estás liando! Ah, vale, sí, no me he liado yo. Te estás liando tú solo, tío. Venga, seguimos. Vale. Sí, sí, sí. Vale. Y algo más, así porque es que queréis comentar, por ejemplo, para que veas, la gente en el cine se quedó catacroker con la escena cuando deja el liceo a Máquina de Guerra, tío. Sí, la verdad es que impacta, porque el filtro Disney no te lo imaginas que va a llegar a ese extremo, y yo me acordé de lo que puede que pasara en los cómics, y me gustó porque hay una evolución en los personajes, y la única forma de hacer daño a Iron Man es tirar por ahí, porque ya les sale antes con sus escenitas de colegas y tal, y te llega a lo fondo, sí, está bien. Me gusta que pasen cosas de ese estilo. Y bueno, ya que no puede saber la Gwyneth Paltrow, que es otra que se ha flipado mucho, yo creo, pues mira, que se, que le hagan daño a Robbie Downey Jr. a través de Máquina de Guerra. Sí, sí, curiosamente, porque aquí... Curiosamente, Fuego Amigo. También, sí, que encima la visión se queda como todo jodido. Sí. Que yo creo que el hecho de que él ya se replantee las cosas es lo que ya le hace humano a la visión. Porque siempre sí. En los cómics siempre era la búsqueda de la humanidad, la búsqueda de su sitio dentro de los Vengadores, y ese tipo de cosas, o sea, el querer ser humano ya le hace humano. Sí. Yo creo que, no, igual es cosa mía, falla el tiro, pero porque está auxiliando a Wanda, que está en ese momento en el suelo, y falla el tiro un poquito también por, o así lo veo yo, por ese descuido humano que tiene de estar pendiente de la pelirroja, creo yo, vamos. Hombre, puede ser eso, y también el hecho de que simplemente Falcon lo esquivó. O sea, claro. ¿Cómo ha fallado? Pues porque Falcon se dio cuenta y lo esquivó. O sea, tampoco es que fuera gran cosa. Sí, cierto, pero bueno. Pero bueno, ya que estamos hablando de la visión, ¿vosotros cómo veis el tema visión tirándole los tejos a Wanda? Momentazo de la peli. Sí, yo creo que le va a pedir a Iron Man que le incorpore órganos reproductores. Y corriendo ahí, que le taládrame algo. ¿La cosa así? Nada. Momentazo para los frikis. Yo creo que los no frikis, yo creo que eso no lo han pillado. Todas esas referencias, no sé si le habrán pillado, no tengo curiosidad. Pues mira, para que veas, eso es una cosa que hay gente que sí que se lo ha achacado, y yo lo puedo entender hasta cierto punto. Que, por ejemplo, con El Soldado del Invierno, la ve un poco más accesible a la gente de fuera, pero esta, como no te sepas todo este mundillo cinematográfico entero, muchas cosas se te van a escapar. Porque, por ejemplo, la frase cuando se están pegando Iron Man con el Capitán América, el Capitán América le dice, podría estar así todo el día. Claro, es que tiene, vamos a ver, lo que es la historia es bastante comprensible para cualquier persona, pero hayas visto una o ninguna. Claro, te pierdes en detalles. ¿Quién cojones es Ant-Man? ¿De dónde ha salido? ¿Quién es este? ¿Cuál es su historia? Pues hijo, tienes unas 12 películas anteriores contándote todo este universo. Si te gusta, las ves, y si no, no sé qué estás haciendo viendo esta. Claro. Y a ver, dime. Para eso está el Doctor Extraño en noviembre. Para no saber, una secuela o una película nueva. Una secuela o una película nueva para el nuevo aficionado, si es que hay de eso, porque en el cine yo creo que todo el mundo ve todo. Y para el más veterano, por decirlo de alguna forma, yo creo que está compensado. Está bien esa estrategia de secuela, película nueva, de Marvel Studios. Me gusta. Y a ver, pues algo más. Mira, una cosa que también quisiera comentar. ¿Dónde estaba Nick Fury en todo esto? Porque no ha salido, o sea, no se nombra, no se hace referencia. Nick Fury en teoría está... Pues ahí es que ya contradice un poco todo lo que estamos viendo en la serie de televisión. Pero bueno, no sé, hasta que vuelva así él oficialmente, él está viendo de Rodríguez en casa. Sí, básicamente. O sea, no sé, que, o sea, vale que no... ¿Qué pinta Nick Fury allí? Es que al final, ¿sabes qué pasa? Que Nick Fury, claro, como os parece siempre como es el Pepito Grillo de los Vengadores, que te diga algo, él, si él se posiciona de un bando, vas a ver como que es el bando que él te dice es el correcto. Es que eso es lo que no le haré ningún bien a la peli. Porque al contrario que en el cómic, que sabemos que Iron Man es el malo, que hace muchas putadas, aunque te lo intenten luego vender la editorial, no, es que cada uno tiene su posición. Digo, no, había hecho de Iron Man un hijo de puta, es el malo, fin. En la película no, en la película sí, cada uno tiene su motivación, te puedes posicionar de una manera, de un punto, de otro, o incluso pensar que en realidad las dos posiciones son razonables. ¿Qué haría uno? Esta es otra de las críticas que se le ha echado a la película, en plan de que no se sabe por qué cada uno está en uno de los grupos. digo, ¿cómo que no? O sea, hay una escena donde lo comentan y ya lo dejan claro cada uno sus posiciones. Yo creo que sí, porque si no, nos jubilan. Yo creo que no, porque es coartar nuestros derechos. Y ya una está. Una escena larga, ¿sabes? Sí, claro. Sí, no, no necesitan más nada. Iron Man ya sabemos por dónde tira, el Capi también. Y ya vemos su aliado y por qué cada uno está donde está. No, por cierto, es curioso pasa. Que Nick Furia no salió en la Civil War de los cómics. ¿Cierto? Que estaba ahí, con su tema recurrente de los Skrulls y demás, en background, y no salió en Civil War. Pantera Negra sale en una página. ¿Sí? En la primera página del segundo número, que va Red Richards un poco a reclutarle y le dice: a mí déjame tonterías, que no sabéis dónde os estáis metiendo, hablarlo bien con Sue, que tal, y no sale más. La Capitana Marvel, bueno, la peli no sale, pero es que en el cómic, a mí esta es una comparación que me gusta hacerla y la hago en todos lados, igual ya me la veis en la de Civil War, en los cómics de 2007, Carol Danvers sale en 5 o 6 viñetas y tiene 2 frases. Y fíjate hoy en día cómo ha cambiado, que va a tener hasta su propia película. Un personaje que nadie quería usar por entonces. Y la Visión en la Civil War de los cómics, yo creo que tampoco sale, ¿no? Estaba muerta. Estaba la Visión, el crío, el de los Jóvenes Vengadores. ¿Sí? Y Wanda, le quedaban 2 telederos para volver. Pero tampoco estaba. Claro. Así que, bueno, cuando la gente compara y dice, por aquel antes había muchos personajes, ya son 4 gatos. Sí, pero bueno, los 4 gatos de ahora tampoco es que estuvieran en el cómic. O sea, no hay que comparar. O sea, los que estaban entonces no salen aquí, y aquí salen algunos que no tenían ninguna importancia por aquel entonces en Marvel. Pero es que... La vida negra salió en Civil War, ¿no? No la recuerdo ahora ninguna. La vida negra en Civil War... Creo que no salía, pero luego sí que estaban en uno de los grupos que salía después, aunque tampoco hacía nada, la verdad. Estaba igual con Nick Fury ahí... No. Estaban en el grupo de los Poderosos Vengadores. ¿Sí? Sí, seguro. Qué rabia, no me acuerdo. Sí, puede ser, sí. Pero es que tampoco entiendo esas críticas que comparan al cómic y todo lo que sabes que no puedes hacer en el cine, se lo critica porque en el cómic sí puede hacerlo. Vamos a ver, esto no es el universo Marvel, aquí no puedes hacer 100.000 superhéroes, sacártelos de la manga para que la gente no sepa quién cojones son. No, o sea, esto como le escuché a decir a alguien, es una Civil War más contenida, pero claro, eso hace que la historia, al ser también contenida, pueda tener un desenlace muchísimo mejor, más redondo que el desenlace del cómic de Civil War, porque claro, lo primero que tenemos en el cómic, que de una página a otra ya son amigos, que gente que son amigos desde hace décadas, ya se odian, incluso a muerte. Parejas, sí, incluso parejas, o sea, que no tiene sentido que Sue y Red se separen. Vamos a ver, cuando deberían de haber hablado las cosas y decirle oye, esto no está bien, no, lo que estás haciendo no. Y tener que darle la razón, porque es su mujer. Las cosas como son. Si la cosa hubiera sido como hubiera tenido que ser, Red seguramente se hubiera ido con su mujer o se hubiera puesto del lado del Capi. Sí, porque es un estirado. Sí. Un cartonazo. Y en fin, eso, que comparar el cómic, como bien has dicho, comparar el cómic con la película... puedes compararlo, pero sabes que hay cosas que no puedes hacerlas, incluso es que si las haces, sabes que va a ser a peor. Esta película tiene un final mucho más redondo y mucho mejor que el cómic. Por cierto, el final del cómic es otra de esas leyendas más o menos aceptadas por el autor y tal. El final del cómic, la parte esta en la que se le echan encima el Capi, el bombero americano, el poli americano, sí. y se da cuenta de lo que ha hecho y tal, que esa escena, según Mark Millar, fue idea del propio Joss Whedon también, que estaba por aquel entonces en Marvel. Y Mark Millar, en muchas entrevistas, Mark Millar dijo que él, pues, en un principio no sabía cómo iba a acabar cuando estaba escribiendo la serie, no sabía cómo acabarla y tal. Y que en uno de estos cómics, una de estas reuniones entre autores, que fue Joss Whedon el que tuvo ese final, como dándole el mérito o echándole la culpa, depende por dónde quieras por donde quieras mirarlo. Y fíjate, Joss Whedon, que salía antes con los Runaways, también sale ahora en la parte cinematográfica y en la parte de Civil War, la que está ahí en todos los lados el hombre. Sí, yo creo que le está echando el marrón, porque el final de Civil War es que es para de... Te hemos tomado el pelo. Sí, sí. Visto desde fuera de Estados Unidos, no sé, como yo creo que tampoco gustó mucho, pero bueno, es cutre, cutre, cutre, muy cutre. Sí, sí. Y una cosa, a ver, yo fui con un grupo de gente, bueno, que tampoco son excesivamente seguidores del cómic, me comentaron una cosa, como que les daba la sensación de que el Capitán América es muy pringado, como que acaba como de pringadete. No es así, ¿verdad? Pringadete, pues lleva la rubia y salva al amigo y se pone el mundo por montera, casi es un pringado. Pues, claro, claro, sí, sí. No, me quedé yo, sí, qué pringado, no sé qué, es el que menos me ha gustado. Yo, bueno, no sé. Sí. Yo tampoco, pero, tío. Pero, la parte de cómo usaron Carter está muy bien, con los otros dos ahí en el coche, ahí encajados. Sí, sí, ahí viene cómo se pegan el filete. Sí, sí, sí, se alterna muy bien esos momentos de humor con la seriedad de... La seriedad de la película, no sé, a mí me gusta, tampoco es un descojone continuo como la de Guardianes o cada escena de Iron Man, pero bueno, equilibran muy bien los rusos, la verdad es que eso es otra cosa a destacar. Sí, eso es un punto bastante a favor del guión, el hecho de que, en fin, tengamos estos interludios o este chascarrillos cómicos para bajar el tono de la película, ya que como cuando entra el hombre, cuando él entra al hombre hormiga también, es cuando conoce al Capi y se pone un poco torrón, contento, que es un poco contradictorio con el con la escena post créditos del hombre hormiga. Yo no sé muy bien cómo encajarla, por cierto, pero bueno, yo qué sé, porque todavía no estaría terminado el traje de la avispa, o yo qué sé, habrá que ver qué hacen en la película, no, en la secuela de Ant-Man. Digo la otra escena post créditos, el hombre hormiga tuvo dos escenas post créditos. Sí, no. La segunda, que es la escena del garaje ese. La escena del garaje, pero es que aquí no va al garaje. Ah, pues... No, si os acordáis, le lleva al halcón, le lleva al hombre hormiga hasta donde están el Capi y Bucky, cuando tiene el Bucky ahí el brazo en una presa, ahí metido ahí para que no pueda moverse, le llevan hasta ahí, le presentan ahí, pero aquí es en la furgoneta ya después de eso. Pero bueno, no sé, un detalle menor. Sí, supongo que todavía aquí, no estaré terminado. Y además, mira, una cosa sí que os diré. Aquí el halcón queda bastante bien, porque en la de Ant-Man mucha gente lo comparaba como con Yamcha, como que al final solo está para pegarle y para ganarle. Sí, ahí sí que eran pringados, sí. Ahí era, vamos, o sea, que venga uno de fuera y venga y te gane, tío, venga. Sí, sí, sí, sí. Hombre, es que aquí el halcón sube bastante puntuación, ¿eh? O sea, el control que tiene de sus alas y todo, la verdad es que mola bastante, las cosas como son. Sí, sí, es que mola mucho. Es que el halcón mola mucho, tío. Es un personaje que mola, que está ahí un poquito en segunda, primera división y mola bastante. Y esa ala roja, Sí, sí, que es un un dron. Sí, sí, sí, está bien, sí. Una cosa, ¿y vosotros esperabais por algún momento que de verdad se cargaran a alguno de los Vengadores o al Capitán América o algo? Yo no. Me olía que se iban a cargar al Capitán América. Yo lo pensaba el año pasado y tal, hace tiempo. Pero al ir a la peli estaba seguro que no. Porque eso, yo lo vi, o sea, eso hoy en día con internet lo hubiéramos sabido. O sea, hoy si de verdad se hubieran caído... Y eso que aquí se estrenó una semana antes que en Estados Unidos. Pero yo tengo la sensación de que si de verdad la palma al Capi, eso se filtra, se sabe, el Blading Pool, el no sé qué, te acabas enterando y estás expuesto y es imposible. Y ya cuando yo estaba en la peli yo no tenía esa sensación en ningún momento. Fíjate. Hace un año sí, ¿eh? Hace un año sí que pensaba que iban a seguir la trama de... Yo es que, vamos, también muchas críticas que se le echa es eso, el hecho de que no muriera nadie o que no muriera el Capitán América, y claro, es que no sé, también la ansia que tenía la gente de que se pelearan, de que acabaran mal y de que la gente muriera. Por el hecho de que sea Disney, es por el hecho de que es una película, y tú en una película no puedes matar al Capitán América y en la siguiente película decir, no, es que en realidad su espíritu ha viajado en el tiempo, no sé qué mierda, y vamos a recuperarlo y a resucitarlo. ¿Qué? Ahora te digo, qué truño aquello que hizo Brubaker con Brian Hitch. Sí, lo de esto, sí, de esto del Capitán América Renacimiento, que es lo puto mismo que Batman. Igual, sí, iban a la par para entonces. sí, por eso digo que no puedes cargarte a los personajes así como así. O sea, si te los carga, que de verdad sea por algo de peso. Porque aquí de momento tú ya estás viendo que ellos ni siquiera es que ni se llevan mal ni nada. Que ellos no se quieren hacer daño, no se van a matar, por supuesto. Y en el caso de que de verdad se hubieran cargado a Máquina de Guerra, yo es que creo que hubiera terminado la cosa muy chunga. Es que sigo diciendo que los cómics no es el mismo medio que el cine. Tú en el cine no puedes hacer que muera un personaje de verdad y que entonces la siguiente película no ha pasado nada y se lleven como amigos. No, eso en el cómic ha pasado. En un crossover están que se matan a muerte, pero un año después no se acuerda ni Dios, son todos tan súper amigos. Eso no puedes hacerlo en el cine, porque la gente diría que es una puta mierda y que nada de lo que hagan tiene consecuencias. No. Y a ver, si queréis, mira, aquí el bueno de Miguel Ángel Menor, de Apocalipsis Friki, me ha pasado una lista de las críticas que se le han hecho a la película. Así que bueno, ya sabéis, si queréis que alguien os consiga, digamos, información sucia de alguien, pues acudid aquí al bueno de Miguel Ángel, que os consigue lo que sea. Así que bueno, vamos a ver, estas son las críticas que le han hecho a Civil War. A ver, la capa de visión es demasiado fina. ¿Qué? Sí, y la Bruja Escarlata lleva demasiada tela, sí. Pero yo... No sé, pues bien, eso es que es verano y no hace falta ir muy tapado. Ya está, no tiene más. Ya está. ¿Qué más? Vale, atención. Agujero de guión importante. Tony Stark, siendo millonario, debería haberse convertido en héroe y vengar a sus padres justo cuando pasó. Vamos a ver. Sí, sí, o sea, que Tony Stark, en el momento que sus padres mueren, tenía que haber ido corriendo a vengarlos y haberse convertido ahí mismo en Iron Man. Sí, eso es. Eso es un poco... Vamos, él no sabía que sus padres habían sido asesinados. Pues claro, claro. Es que la gente no sabe, la gente creo que no sabe ni qué película ha visto. Directamente, tío, yo creo que no se lo he enterado, ¿eh? Agujero de guión, sí. Ojalá Dios, sí, sí. A ver, otra. Los personajes están al final exactamente igual que al principio. Nada ha cambiado en el universo Marvel. Pues hombre, define personajes. Pues el Soldado de Invierno yo creo que tiene una evolución muy clara. El Capitán América también. Iron Man, todos ellos. Es que ahora cambió totalmente el panorama. Sí. Y la parte de mentor de Spider-Man que parece que va a seguir, a mí me atrae bastante, la verdad. Ese uno tiene lo mismo, no sé qué película han visto. Eso de que acaban igual, no acaban igual. Son Pantera Negra, son prosquitos. Claro, sí. O sea, Pantera Negra se convierte en T'Challa se convierte en rey. Los Vengadores del Capi se convierten en fugitivos. Arma de guerra se queda minusválido. Sí, eso, paralítico. Iron Man se queda solo. Porque es que se queda solo, con Máquina de Guerra y la visión. Sí, luego acuérdate que la Viuda Negra también acaba como mal con Iron Man, igual ahora decide ya ir por su cuenta totalmente. A ver, otra crítica. El Capitán América sabe del asesinato de los Stark. ¡Fallo de guión! ¿Por qué? Pero si ya lo sabía en la anterior película. ¿Ah, en el Soldado del Invierno. En el Soldado del Invierno... Cuando están en el subterráneo donde está Armin Zola, que es el ordenador este que habla, le empiezan a enseñar imágenes de todo lo que ha liado Hydra por detrás. Y aparece un momento, una portada que es un periódico que pone como de Howard Stark is dead. Sí. Claro, entonces ya él ya lo sabía, realmente. Sí, y que bueno, que Bucky es su colega y que... Bueno, sí, sí. De hecho, esa parte del sótano de Armin Zola, ahora que lo dices, es la peor parte de la película. Porque es la parte en la que el malo les explica el plan a los buenos cuando parece que van a morir y todo. Muy topicazo, eso fue un poco truño. Pero bueno. Pero yo no veo agujero de guión por ninguna parte. De hecho, a mí me pilló un poquito por sorpresa. Y también me pilló por sorpresa el hecho de que hacemos cargar a los otros soldados de invierno. Porque yo pensaba que iba a liberarles. Sí, iba a ver ahí... sí. Se me hacía raro porque quedaba poco peli ya no quedaba mucho tiempo como para una otra super pelea con cinco tíos ahí y tal, pero aún así me pilló por sorpresa. Fue, fíjate, me gustó que me engañaron un poquito ahí. Mira, yo sabes que me esperaba, que eso mismo, que iban al final, iban a luchar contra estos tíos, encima me los imaginaba, no sé por qué, vestidos como con los Vengadores, pero con el logo de Hydra, o de color verde pintados. Sí, que es muy de TVO, eso es muy de TVO. Pero, tío, hasta en eso, la película, ya para mí, ya de quitarse el sombrero, tío. Y a mí me sorprendió. Voy a ver más agujeros de guión, a ver. A ver, Otto. Si tan bueno es el guión de Civil War, ¿por qué los superhéroes no asesinan al malo cuando lo encuentran? ¿Qué? Sí. No sé, o sea, un buen guión conlleva que mates a mucha gente. Claro que sí. Eso piensan en la Warner, ¿sí? A ver, atención ahora que esto tiene que ver. Si te gusta Civil War y no Batman vs Superman, es que no eres lector de cómics. Muy bien. Bien. Sí. Parece correcto. Tremendo, ¿eh? Sí. Atención a esta. Marvel ha demostrado con Civil War que no ha leído un cómic en su vida. ¿Esto qué tiene que ver? Pero lo has escrito el mismo tío, ¿no? No sé, o sea, yo si los ha escrito el mismo, aplaudo, de verdad. Me pongo en pie sobre él y aplaudo, sí. Tío. Muy fan, sí. Toda esa gente no tiene ni puta idea de nada. Sí, hostia, tío. A ver, siguiente. La peli es una mierda, ya que Civil War no tiene nada que ver con el cómic de Civil War. Yo, mira, tío, o sea, gracias a eso es una buena película. Bravo. Sí, gracias a eso. Bravo. Sí. Bravo. Hay ganas, bravo. Atención esta. ¿Por qué el policía de tráfico que llevó el atestado del accidente de los Stark no avisó al ver la cinta de tráfico de que era un asesinato? ¡Agujero de guión! Pues porque la roban y por eso está en el búnker. Claro. Pone aquí, comentario de Miguel Ángel pone, lo de que Hydra haga desaparecer la cinta, ya que domina el mundo, no cuenta para esta gente. En fin, a ver, otra más. El disfraz de Spider-Man es una mierda que no es como el de los cómics. Es igual. Pues es el mejor de todos. Sí. Es muy disco, la verdad. A mí me pareció muy disco. Es muy disco, sí, eso es. Sí. A ver, que Spider-Man tenga 15 años es una orden de Disney para que sea más infantil. A mí no me parece que sea tan infantil. Estamos con eso de que una serie... Porque la otra es infantil. Vamos a ver. Yo no sé si os acordáis en Guardianes de la Galaxia. Seba, ¿tú te acuerdas cómo empieza? Sí, con el cáncer de la madre del protagonista. O sea, no es por nada. A mí eso tiene de todo menos infantil, tío. Me pareció durísimo. Yo creo que de todo lo que se ha visto en una película de Marvel es el momento más duro. Sí, que le regala la cinta esa. Claro, que le regala la cinta, que le pide por favor a su abuelo que vaya a despedirse de su madre. Es que eso es durísimo. Vamos a ver, es que siempre a Marvel, por eso de que esté, en fin, de que esté Disney detrás de todas estas películas, siempre se le va a tachar de no, es que el efecto Disney, es que no sé qué, digo, no. Hombre, hay efecto Disney, ¿eh? De hecho, la primera película bajo Disney, recordáis todos que fue la tercera de Iron Man, en la que el crío aquel chupaba toda la pantalla hasta un punto de vista que da grima, o sea... Sí. Y encima con el otro todo el rato sin traje, porque claro, ya quería que se le viera el gesto todo el rato, porque... Y aquella parte, que fue la primera película de Disney, fue un poco truño. La de Thor, la segunda, también tiene ahí unos críos que descubren una cosa y les llevan ahí al vórtice ese... Hay algunas pelis que sí, yo admito que sí, pero aquí yo no veo ese filtro en ningún momento, no es tan descarado al menos. Pero es que no lo tiene, no se respeta a sí misma la historia, no, ni se exagera ni nada, o sea, cuando tú le pides algo a una historia que no viene a cuento, que si te mate a no sé qué, que si seas más serio, que si no cuentes chistes. No sé qué películas he estado viendo, pero ya llevamos 13 películas y ya sabes que tienen cierto sentido del humor, y la verdad, ver a tíos con superpoderes y con supermallas liándose a palos, hijo, pues sí. Si no le mete algo de humor o chascarrillo, pues te queda con algo muy muy serio, muy en plan como ha sido, claro. Un poco Batman contra Superman, que no, en fin. Se lo comentamos ahora. Mira, sí. A ver, siguiente. madre mía, un Spider-Man de 15 años, ¿qué forma de cargarse la esencia del personaje? Bueno, esa es otra. La gente quejándose de que el chaval es joven. Lo primero, que el actor tiene 19 años. Y lo segundo... Es un poco rejón, ¿eh? Tiene cara de crío, vale. Sí, sí. Pero vamos a ver, Spider-Man... Todos los que tengamos un mínimo de noción de cómics, sabemos que Spider-Man tenía 15 años cuando comenzó a ser superhéroe. 14 o 15 años. Mm. O sea, que no me vengáis con gilipolleces. No sé, igual. Igual han sido ellos los que no han leído los cómics, no lo sé. Tenéis que, no es por promocionar mi Twitter, pero tenéis que ver una imagen que colgué ayer de la pava de Hit Girl, la pava de Kick-Ass. Sí. En una portada de una revista de estas de Glamour, de Estados Unidos, con una cazadora a lo Capitana Marvel. Tenéis que ver la foto. Sí, la he visto, porque sí. Es tremenda, o sea, ya desde ya cambio todas mis preferencias y quiero que haga, o sea, brutal. Muy joven, sí, pero es que da el pego totalmente, o sea... Sí, Claude Moretz. Claude Moretz, sí. Uh-huh. Sí, señor. Es que se decía que podía ser, no me sale el nombre, esta, bueno, que es la mujer del protagonista de Vikingos. Emily sí. ¿Quién? No, vamos a ver, tú, la serie Vikings, ¿habéis visto? No. Esto, bueno, pues es la que hace de su mujer. A ver, ahora... La mujer de protagonista, sí, la Gerta, se llama el personaje. Sí, se llama Katherine Winnick. Sí, ya nada más que con ver el personaje tiene unos huevos como... o sea, enormes, un ovario impresionante, es un personaje acojonante. Y yo imaginándome a esa actriz también enfundada con el uniforme de la capitana, a mí me mola bastante, la verdad preferiría que fuera una mujer así más es que debe ser una actriz bastante, por lo que he leído, bastante bajita, pero según leo por aquí debe ser también cinturón negro de taekwondo. Que le pongan unas botas, qué más me da. Sí, estoy aquí en Google Imágenes y sí, y mola. También decían la de Charlize Theron, la de Arrebufo, esto de Mad Max, y se había subido de la pava de Battlestar Galactica y tal, pero no me acaba de convencer. Emily Blunt y todas estas. Emily Blunt, pero, sonó bastante en su día. Sí, cuando hizo esta con Tom Cruise. Sí. Pero, a ver, va a estar. Yo creo que lo anuncian este verano, fíjate. Sí, sí, puede ser, sí. Pues a ver cuándo se supone que se estrena la peli. ¿En el 18? ¿2018? Por ahí, sí. El año que viene no... Yo creo que no sale el año que viene. No, la habían retrasado al 19, ¿no? Joder, todavía. ¿Eh? Sí, sí. Sí, por la llegada esta de Spider-Man, la habían pasado de noviembre del 18 a junio del 19. Pero sigue estando entre Infinity War 1 y Infinity War 2. Eso no ha cambiado. Vale. Uh-huh. Eso vale, sí. Vale. A ver, otra crítica. Esta es muy buena. Solo puedo decir que es mala. Tan mala como el Soldado del Invierno. Bravo, muchas gracias. Sí. Tiene razón. Es igual de mala que el Soldado del Invierno. Vale, pone, hay una que es: no hay dramatismo, ya que los personajes hacen chistes. Pues nada, para ti. Sí. Otra, es tan mala como Los Vengadores. No. Sinceramente, una de las cosas que pensé al terminar de ver esta película es que no me extraña que hayan cogido a los hermanos Russo para hacer Los Vengadores 3 y 4, porque vamos, esta es la película de Vengadores que hemos estado esperando. O sea, que tenía que haber sido Vengadores 2. Sí, ¿sabes una cosa? Visto otra vez Vengadores 2, que a mí me gustó, y aquí lo comentamos que estaba, la película realmente lo gustó, sí que te diré que le saco ahora un fallo, visto ahora con el tiempo, que es que van a toda hostia, tío. Es una película que a mí me da la sensación que van a... O sea, no baja el ritmo. Y satura, al final te acabas saturando. Sí. Vale, a ver, otra crítica. Como la cámara se movía, no me enteré absolutamente de nada. Joder, pues como ya ha visto Man of Steel, va a flipar. Sí, no, que vea Transformers 3. Transformers 3, sí. Al principio, la escena inicial sí que está grabada un poco más... con más trote que el resto. La escena inicial ahí en Nigeria o donde sea eso, sí. Está grabada con una cámara en mano más en el mercado y tal. un poquito, eso es cierto, pero solo eso, o sea, esa parte. Luego la persecución en moto es súper, se entiende todo sin problemas, la pelea en el aeropuerto se entiende perfectamente, las coreografías de la pelea final entre Bucky y Capi con Iron Man, se entiende todo, no sé qué se queja, la verdad. A ver, otra. Si eres niño, ve a ver Civil War. Si eres adulto, Batman vs Superman. Pero esto se lo habéis inventado, ¿no? Esto va de coña. Te juro que esto lo ha puesto. Esto hay alguien en algún lugar que lo ha puesto, tío. El farocoche, eso es que no entiendo. No, eso sé yo, espero que no. Pero, a ver, vamos a ver. Es que, o sea, yo respeto, la verdad, que esta película, que te pueda no gustar perfectamente. Pero es que hay algunas que son muy de traca, tío. Pero vamos a ver. Es mejor que Batman vs Superman, y a ver si consigo ir a verla un día, porque no la he visto, pero es mejor fijo. Mira, no, le comento una cosa. No, no la he visto, ha coincidido. Pues simplemente, bueno, sin destriparte nada, Civil War es hacer bien Batman vs Superman. Pues mira, yo ya te voy a decir una cosa, mira, te voy a dar la réplica. Yo creo que, a ver, Civil War está mejor, pero defiendo Batman vs Superman, porque me pasa lo mismo que me pasa con Daredevil y Flash, que son dos productos tan rematadamente diferentes que es que al final, en esencia, no los puedes comparar. Y yo sé que vale, que una es más redonda que la otra, que es así, vale, ha salido mejor, pero a mí, Batman vs Superman, me gustó bastante, y es que es tan, tan diferente, porque una es el realismo, el guiño al fan, y la otra es el flipamiento máximo y el más grande todavía. Y es que es así, es que son dos estilos diferentes. Yo creo que me guste, la de Batman. O sea, voy a ir sin prejuicios y tal, y la intentaré ver cuando pueda. Es que yo creo, sinceramente, que la gente fue con demasiados prejuicios, y es serio. Sí. O sea, yo, de verdad, o sea, yo no creo que te guste un estilo de película. Es que esto es el rollo, como lo dijo uno de Sebas, creo. El rollo Madrid-Barça. Como que ya, si te gusta uno, ya lo otro no te puede gustar. Y yo te digo de que si el día de mañana, imagínate, ahora que están diciendo que Valiant va a empezar a producir películas, también las voy a ver y tengo mil ganas de verlas. Es así, es que... Que la variedad al gusto. Sí. Vamos a ver. Yo, a ver, con lo que acabo de decir, no quiero decir que no me haya gustado. Sobre todo que me haya gustado. Ya lo sé, pero programa. Sí, sí. Te pueden gustar las dos. Pero yo, sinceramente, veo ciertas similitudes en las dos películas. El hecho de que hay un gran enfrentamiento, aunque no tenga absolutamente nada que ver, es por otros motivos y tal. Pero ciertos detalles de una película que veo en la otra, o sea, ciertos detalles que veo en las dos que coinciden, en Civil War lo veo muchísimo mejor desarrollado. Aparte, en Civil War lo veo... Es que podía escuchar el anterior podcast que lo dije, que Vamos contra Superman me gustó, es buena, pero tiene muchos defectos que si se hubieran pulido hubiera sido un peliculón mucho mejor. Sí, sí, tiene cositas que, o sea, que tienen que haberse pulido. Y por ejemplo, el villano, por ejemplo. Dime. ¿Os acordáis de cuando se iban a estrenar a la vez? Sí. Sí, sí, no, pero vamos a ver. Es que hay una leyenda... ¿cómo era el tema? Que esta se iba a estrenar a la vez que Vengadores 2, me suena. No, que esta, la del Capi. Vale. Cuando estrenaron Man of Steel, el primer viernes, pues recaudaron un huevo. Recaudaron más que la de Superman Returns, que es normal. Y se lanzaron a la piscina y dijeron que iban a estrenar la secuela para el año siguiente. O sea, de un año a otro iban a hacer toda la secuela de Man of Steel. Luego, a la segunda semana, cuando vieron que la taquilla se había caído un 60 o una cosa así, dijeron pues que igual no. Y pusieron una primera fecha. Después de la primera fecha la cambiaron la cambiaron por primera vez al fin del Capitán América. La adelantaron al fin del Capitán América. Y aquello era surrealista todo. Y eso que era cuando todavía no se sabía que Spider-Man iba a estar en la película, porque claro. Y luego se anunció lo de Spider-Man y luego después la adelantaron otra vez más y un mes, y entonces no ha habido la posibilidad de compararlas en el mismo día. Pero hubiera estado muy bien esa final de Champions española o Madrid-Barça, lo que decís vosotros, porque fíjate, Spider-Man y la Civil War por un lado, con el Superman asesino y el Batman. Bueno, no la he visto, pero creo que también, ¿no? El Batman aún más asesino. Sí, algo así. Que mira, tiene tela... yo te digo que llegan a ponerlas el mismo día y algún cine se le pasa por la cabeza hacer ese día como mitad de precio. Para que puedas ir a ver una y puedas ver la otra, o un pack de puedes verte una y luego te metes a ver otra, o seguidas. Seguro, además. O sea, ahí la picaresca, vamos, hubiera sido inmediata. Sí. Yo me habría colado directamente, pero bueno. ya lo sé. A ver, otra crítica. Demasiadas escenas de hablar que no dicen nada y no prestas atención. ¿Cómo? O sea, en uno dicen que no explican bien las motivaciones y en otra dicen que están todo el rato hablando. Toda esta gente es gente que no sabe lo que ha visto. Y ya está. Sí. A ver, y la última para terminar. Una película que no tiene sentido ver y no tiene sentido que recaude dinero. Viene un tráiler, las pobres escenas y pasé de verla. Entonces, ¿qué critica? No sé. No sé. Si no fue a verla. En fin, yo qué sé, tío. Sí. En fin. Y bueno, una pregunta, dime. No, dime. ¿Por dónde creéis que va a tirar los derroteros las próximas, el universo Marvel o las próximas películas? ¿Por dónde creéis que van a tirar? ¿O qué esperáis ver? Pues en Pantera Negra, en Miss Marvel, en la segunda de El Hombre Hormiga, en Los Vengadores Infinito. ¿Por dónde creéis que van a ir los tiros? Pues no lo había pensado, la verdad. Esto dependerá de si quieren o consiguen renovar a los principales actores. Porque claro, si el Chris Evans dice que ya no quiere volver, pues habrá que ajustar la trama a eso. Si el Tom Hiddleston, como parece ser, ya no quiere hacer más de Thor, pues también habrá que ajustarlo por ahí. Y entonces empezarán que si los legados y todo este rollito más de Zeta irán por ahí. Uh-huh. Si no, pues otro orgasmo XXL de personajes más de todos en pantalla. No lo sé, la verdad es que no lo había pensado hasta ahora, no sé. Dependerá un poco de eso, de los contratos, del run de los contratos. ¿Tú, Sebas, qué opinas? Pues la verdad es que le tengo un poco miedo a eso, al hecho de que los actores ya digan que ya no quieren aparecer, cosa que me parecería un poco absurdo, ya que son películas que aparte de darle fama mundial, después de hacer estas películas pueden hacer lo que les salga de la polla, ganan una millonada impresionante, pero vamos, o sea... La Scarlett Johansson hizo, gracias a todo esto, hizo el año pasado la película truño esta, la de Lucy, bueno, igual hace años ya. Sí. Que era una pseudo viuda, bueno, con poder, bueno, un truño. Pero lo hizo simplemente, o sea, la eligieron a ella simplemente porque encajaba en el perfil, gracias a todo este rollito de viuda negra y de que parece que Marvel nos animaba a película en solitario. Sí. Pero si, o sea, sería injusto, bueno, injusto, es que también una cosa, digamos, que ya dijera que no. ¿Vosotros qué veis mejor, una película de la Viuda Negra o una serie de Netflix de la Viuda Negra? Pues yo, ¿sabes qué pasa? Que como ya está tan consolidada como mega estrella aquí la amiga Scarlett Johansson, seguramente una película. Pero una serie es que molaría mucho. Yo firmo de verdad ahora mismo por una serie de la Viuda Negra. No soy muy fan de la Viuda Negra en el cine, la verdad. No le encuentro la química, pero no sé, una película, no sé. Pero es que la película empezaría a tener cameos de gente y no sé. No me gusta la Viuda Negra en general, así que. Yo estoy seguro de que si hacen algo van a hacer una película. Porque, en fin, dos tentaciones más que dos carretas. Y por el hecho de que, en fin, ya tienen a ese personaje, tienen a ese carácter. Pero a mí personalmente lo que me gustaría es ver algo totalmente distinto a lo que hemos visto en el cine. Que es por eso que creo que no lo van a hacer. Porque si hacen una serie Netflix de la Viuda Negra, harán una cosa en la que, sí, probablemente haya algún chascarrillo de ella, pero que lo más seguro es que la película sea básicamente un The Punisher con una tía fundada en cuero negro, con una superespía, con tramas de espías, cargándose a todo Cristo, sangre, tramas bastante oscuras y muy bien desarrolladas. Y lo dicho, un tono que no tenga nada que ver con el del cine. Y yo creo que lo que iban a hacer con Pájaro Burlón un poquito ahí, que no les ha salido bien. Cierto, sí, que está por ahí todavía, sí. No, eso está cancelado. Ya lo han dicho, vez. Que no. Rechazado, sí. Sí, es que no, o sea, bueno, Agentes de S.H.I.E.L.D. hace tiempo que no la sigo, el rollo inhumano me estaba gustando, pero va y te quita uno de los personajes más interesantes que tiene la serie para hacer otra. ¿A quién se le ocurre esas cosas? Yo es que de verdad no lo entiendo. No, si ya tienes Netflix y tienes héroes para hacer series, ¿qué haces? ¿Qué me estás haciendo? Por Dios. En fin, y con respecto a lo que me habías preguntado antes, Raúl, de qué esperaba yo del universo cinematográfico, tengo miedo por el hecho de que aquí los actores se tendrán que retirar en algún momento u otro, se cansarán, dirán, vale, ya llevo 50 películas haciendo del mismo personaje, estoy un poco hasta los cojones, aparte de que ya se me notan las canas, aunque bueno, ya eso tampoco importa mucho hoy en día. Así que... no sé, o me las haces... canas y los kilos. Sí. ¿Canas? Y los kilos, porque Robbie Downey Jr. Está faneguitas, ¿eh? Sí, sí, sí. Joder, con el chalequito ese se le salen las orzas por todos lados. Que no se agache mucho. Será el único, porque el resto, vamos, están petadísimos todos. Y todas. Sí, la escena del Capi con el helicóptero, o sea, uff, o sea, tremendo, ¿eh? Ahí con el musculaco tal exhibiéndose. Sí, o sea, luego estábamos todos, ay Dios, tengo que apuntarme a un gimnasio. Sí. Totalmente, para agarrar aviones a manotazo. Queda chula, y queda creíble, tío. Es que no sé cómo lo ha hecho de puta madre, que queda creíble el tío ahí. Sí. El helicóptero y luego hay todas las hélices, guau, chavas, qué guapo. Pues yo ahora mismo lo digo, bueno, no sé qué van a hacer. Si simplemente sustituirán a los actores y seguirán con los personajes, no lo sé. La verdad, pues, no sé. Sinceramente, a mí me tienen ahora mismo un poco desconcertado, porque no creo que simplemente digan, no, vamos a sacar superhéroes nuevos, jóvenes. Digo, ya, pero algo tendrás que hacer con esto. No dirás simplemente, pues ya no salen. No, haz algo, coño. Y bueno, pues si queréis, bueno, vamos a comentar un poquito los mails que nos han enviado. Aquí, por un lado, José Beltrán nos ha enviado un mail que pone: me ha gustado la peli de Civil War, aunque tiene momentos con cámara Parkinson que no tenía The Winter Soldier. Y a pesar de que la pelea del aeropuerto no tenía garra, pelear amigos es muy espectacular. Pero me sigue gustando más Batman vs Superman. Saludos y gracias por los programas. Uno del páramo de Murcia. Vale. Y aquí Rodrigo nos manda un mail que pone: buenos días, buenas tardes o buenas noches. Voy a intentar ser breve para no haceros el programa, ya que lo hacéis muy bien vosotros. Sobre la película Civil War, decir que me ha gustado, con todos sus errores y todas sus inconsistencias de guión. ¿Qué sería de los cómics sin errores tras más de 50 años de edición? Por supuesto que el motivo para pegarse es solo hacer bonito en pantalla, y lo de los acuerdos de Sokovia es solo una excusa, o la libertad del soldado del invierno, o lo que sea que prefiréis, que desencadena la hostilidad. Para mí, lo más inconsistente son los bandos. Me recordó a los sorteos para elegir equipo en los partidos del recreo. El hombre hormiga va con el Capi porque se pegó con el halcón, de las traducciones hablaré luego, y Spider-Man va con Iron Man porque se lo pide antes. Pero en realidad, a estos dos personajes les da igual el casus belli. Yo me pego porque tú me lo pides. El caso más sangrante es el de la Viuda Negra. No cuadra con el personaje de las películas y sus relaciones, salvo que se ponga celosa por la gente 13. Ahora los nombres. ¿Por qué unos se traduce y otros no? Ya sé que es culpa mía por verla doblado, pero en la capital del mundo libre, Logroño, no la ponen en versión original subtitulada. Y tampoco la habría visto así. ¿Para qué engañarnos? Entiendo que se mantengan Iron Man y Spider-Man, incluso Batman, pero ¿Black Panther? ¿Por qué? Sí. Eso es porque tiene Black, una sílaba más. Sí. Black Panther. Es que además queda raro. O sea, Panther. Eso, queda raro. Es como lo de... ¿Cómo decían lo de Thanos? Decían Thanos. También raro. Y sí, no sé, era muy... Y Falcon, lo de Falcon. ¿Cómo que Falcon? ¿Halcón? Pues si eso cambia la F por la H. Ya, yo creo, es que eso ya es por tema de la traducción. Eso ya es que de ahí tiene ya, pero, que no entra. Claro, es como lo de Hombre Hormiga, que era Ant-Man. Por la sílaba además. Sí, claro, es que cuando ellos dicen Ant-Man, a ver cómo dices, metes ahí Hombre Hormiga. Ya, pero Falcon, Halcón. Ya, bueno, vale, sí. Pero eso, al Halcón. Eso lo solucionan en esta película, es que la he visto dos veces y ni me he dado cuenta. No recuerdo cómo se dirigen a él. No sé si le dicen, tú, moreno. No sé. A ver, sí, dime. Nada, sigue. Vale, por los personajes no puedo quejarme, un elenco tremendo. La verdad es que me va a encantar verlos pegarse contra Thanos. aunque me duele que la visión vaya a caer tan pronto. Eso o Thanos le quita la gema quirúrgicamente, como nos tiene acostumbrados. El nivel de poder de la visión es exagerado si te has quitado a Hulk y a Thor. Por nivel de poder, la visión tendría que haber sido neutral, pero hoy estaba Wanda para anular al sintezoide. Spider-Man es espectacular, asombroso y todo lo que queráis. Algo que todos queríamos en el universo cinematográfico de Marvel. Ahora quedan los Cuatro Fantásticos y los Mutantes. Los primeros por dignidad y los segundos por cantidad y versatilidad. Para acabar, y porque me estoy enrollando más de lo que quería, decir que me ha faltado quizás la caída de algún héroe por darle el dramatismo a la pelea. Pero los demás me han gustado mucho. Hasta estuve a punto de verla dos veces. Un honor que solo ha tenido Jumanji y ha sido por circunstancias ajenas, aunque la disfrutase. Si hacemos la separación en dos películas de las que se hablan en Zona Negativa o Es la Hora de las Tortas, Capitán América me ha gustado como continuación de la historia de Soldado del Invierno, con la inclusión de Iron Man y Civil War. La pelea del aeropuerto ha sido lo mejor de la película de los Vengadores. Espero ansioso la nueva película de los Vengadores, título pendiente del cambio, y espero que sean fieles a Thanos Quest, primero la reunión de las gemas y después los palos. Gracias por leerme, si habéis aguantado, y gracias por vuestro podcast. Muy bien, muchas gracias a ti. Y mira, hay una cosa que también es una crítica que, bueno, que ya estaba sonando desde Batman y Superman, que es el tema de que la crítica está comparada. No sé qué opinión tenéis un poco al respecto de ese tema. No sé. Que la crítica cinematográfica no, no son los periódicos y periodistas de España. Punto. Nah, mira, yo te voy a decir una cosa. La crítica siempre va, no es que vaya a estar comprada, o sea, siempre va a haber la crítica de Estados Unidos, sobre todo de, bueno, de cine, de videojuegos, sobre todo la videopuesta compradísima, siempre van a buscar un grupo de periodistas, de seguidores, de medios que sean afines a él, para que las críticas sean más favorables. Eso es así. Eso te lo va a hacer Marvel, eso te lo va a hacer DC, te lo va a hacer Warner, te lo va a hacer la que sea. Pero de ahí a pagar a todo el mundo para que hablen bien o mal, hombre, eso hay un trecho. Pero yo, de que la crítica en cierto punto siempre está sobornada, eso es impepinable. Y lo he visto hasta en el, este fin de semana, hasta en el Salón de Barcelona. Para que veas. Sí. Uh-huh. ¿Y tú, Sebastián, tienes algún comentario más por ahí? Sí, tengo unos cuantos por aquí. A ver, en Twitter, Alex, arroba dis-is-alica. Muy buena peli. La trama, a pesar de las licencias tomadas, está muy bien llevada, la acción tremenda y los nuevos personajes soberbios. Ese es Speedy. Truji, arroba cero Truji, la mejor película superhéroe de todos los tiempos. Y punto. Pep Izquierdo, arroba Pep Left, peliculón, acción de primera categoría, personajes escritos con mucho respeto y cariño. En Ruco, arroba Ruben Burr, después de verla por segunda vez, comienza a decepcionarme la guerra, entre comillas, que nos presentan. Cero muertos. Estamos la gente queriendo matar. Una muerte en algún bando le habría dado ese peso de guerra que al final se va desluciendo. Parece una pelea Friends. Bueno, vale. Continúo ahora con los comentarios de Facebook. Abel Muñoz Samper, una película muy entretenida, la cual tiene momentos muy chulos con el toque de humor que ofrecen las nuevas incorporaciones. Es cierto que si se llamase Los Vengadores Civil War hubiera dado lo mismo. Película de las más importantes respecto a la trama de este universo cinematográfico, a destacar Pantera Negra. Mola mucho. Ángel Checa García, me encantó toda la acción, está rodada espectacularmente, me gustó cómo habiendo tantos personajes se le dio a todos su momento para que destacaran. Puede que fallara un poco la aparición de Calavera. No me gustó que se lo quitaran de en medio tan rápido. Me hubiera gustado que hubiera salido más. Estoy de acuerdo. Eso era, sí. Estoy de acuerdo. ¿Sí? Estoy de acuerdo. Uh-huh. A mí tampoco me... En fin. En el cine se lo encargan muy pronto a los villanos. Ya estoy acostumbrado. Sí. Pero tal vez le podrían haber dado un poco más... En fin. De hecho, es otro de los motivos por los que pensé que no se iban a cargar al Capi. Pues claro, porque él es el que se lo carga. Sí, eso es, y como parecía como que venía heredado de Soldado de Invierno, que podía ser él, ¿no? Que repetía, un villano que repite, Breaking News. Entonces, pues, pensaba que iba a ir por ahí y se lo cargaron en el minuto cero. Y dije, bueno, el Capi, ahí me quedé ya tranquilo del todo, y dije, el Capi no la palma. Capi no palma. Ni para atrás. Uh-huh. Vale. Pero bueno, como no palma nadie, es una película muy mala, ¿eh? Sí. Claro, claro, sí, sí. Todo el mundo sabe que si es para ser buena tiene que morir mucha gente y de formas muy horribles. Eso. Claro que sí. En fin, continúo con Carlos J. Eugen. En los cómics recuerdo que acabé odiando a Iron Man, sobre todo por lo que se descubría en Frontline. Ya te acompaño en el sentimiento. Pero en la película he llegado a apiadarme de él en el tercio final. En fin, genial cómo han adaptado los movimientos de los cómics de Pantera Negra a la gran pantalla. Me parece uno de los grandes logros. Y ya si mencionamos Spider-Man, no te digo nada. Kiko Vivas, hasta Stark me ha terminado cayendo bien. Y eso que estaba dispuesto a defender al Capi y a odiar a Lata antes de verla. Y qué chulada Pantera Negra. Tenemos otro comentario de Chus. Tony Stark es un villano. Me molesta que la película intente hacer parecer lo contrario. Es un genio multimillonario que explota sus creaciones de forma privada y que encima quiere que el resto de superhéroes se registre para estar controlado por el gobierno, como él. Es un lobista. Le importa poco estar en dicho régimen. Es un tío con una tecnología capaz de acabar con la miseria, mínimo la energética, del planeta. Y se la guarda para su juguetito. Al menos Red Richard tiene excusa con lo de las patentes que sirve para financiar sus investigaciones, pero Stark no lo necesita. Es que no te mareen con la excusa, que ahí está la Disney detrás para que el discurso conformista y sumiso prevalezca. O sea, al menos al mismo nivel que el Capi. No la he visto aún, pero sí leí el evento en el cómic. Joder. Vale, y el último comentario de Dan Defensor. A mí me ha parecido aburridísima, la peor película que ha hecho Marvel hasta ahora. Una película que no tiene villano, en la que no luchan contra nada y por lo tanto no tiene tensión ninguna. El argumento es una riña estúpida que no se entiende desde el principio. No hay ninguna deliberación entre ellos y ningún hecho de peso que justifique el inicio de esta Civil War. Tampoco hay una explicación de por qué cada uno está en el bando que está, ni de por qué están dispuestos a ir a la guerra. Esto es básicamente un battle royale, una paja comiquera para echar el rato, pero el interés del guion es bastante nulo porque sabes que no va a pasar nada en realidad. En fin, aquí se ha quedado a gusto. Sí, se ha quedado fino. Sí. Bueno, pues esto es un... Dime. Que cuando dicen que la película no tiene villano y que la película no se parece nada al cómic, hay cierta incongruencia, porque... En el cómic no hay villano. Bueno, en el cómic de Mark Millar no había villano, aunque luego una miniserie sí que explicaban un poquito que había un villano detrás, con lo de Nitro y control de daños y la Lobezno aquel de Humberto Ramos. Sí. Pero bueno, los cómics no tenían tampoco ningún villano detrás, pero bueno, cada uno. Pues muy bien. Bueno, pues esto ha sido un poquito todo Civil War. Aquí, bueno, antes de nada, pues agradecerle a Pedro, que se ha animado a grabar con nosotros. Bueno, a vosotros, muchas gracias por invitarme, ha sido un verdadero placer. La próxima vez así podemos rajar un poquito de DC, que así me quedo más a gusto. Sí, una cosita, ¿tú fuiste al salón al final de Barcelona? No, pero mis pajaritos a los Juegos de Tronos estuvieron todos por allí. Ah, vale, creo que estuve con ellos, con esos pajaritos, algunos. Sí, yo, sí. Si queréis, nada, os cuento un poquito rápido por encima de cómo fue el salón, si queréis. Bueno, pues en general, pues eso, pues el salón, esta fue la edición número 34, que fue el fin de semana pasado, del 5 al 8, en la Fira de Barcelona. Pues como siempre, pues un montón de autores invitados, pues estaba por allí pues Belén Ortega, estaba Ben Boquelet, que es el creador de Mundo de Gumball. Estuve también pues con Julián López, con Daniel Storak y con Nel Torres, que ya sabéis que estuvieron aquí hablando de Hoy me pasó alguna bestia. Estuve también con Iván Coelho, estuve con Iván Fernández, al que entrevistamos en la Parada de los Monstruos. Estaba ahí también Esteban Maroto, que está firmando los mitos de Cthulhu de Lovecraft. Estaba pues Cafu, estaba Sergio Dávila, estaba Josep Busquets, estaba José Ángel Ares. Y como no, estaba Brian Azzarello y estaba el gran Frank Miller, que el cual pues hubo esta especie de polémica tonta por lo de las firmas de Frank Miller, que tenía que ser por sorteo, que tenías que haberte gastado previamente 10 euros antes en el stand de ECC. Yo lo voy a decir, yo creo que se ha hecho como tenía que ser el tema de firma de Frank Miller, porque sinceramente, si llega a ser que todo el que quiera firma, o todavía estamos ahí firmando, o también os diré que el tema de que tú vayas a firmar y que al final no te vaya a no te firme ese autor, ya lo sufrí en mis carnes en el Salón de Barcelona, en el Salón de Madrid, perdón, y es muy desagradable, sinceramente. O sea, yo creo que el tema de firmas a partir del quinto es que ya te juegas que no te firme. Dime. Yo solo diré una cosa. La gente que se ha quejado del hecho de que hubiera que pagar para que te firmen, tan solo diré que si tú quieres que te firme Frank Miller en Estados Unidos, en uno de los salones o a través de sus comisiones y demás, tienes que pagar 150 euros por la firma de Frank Miller, por la firma. ¡Hostias! En Estados Unidos. Entonces, ahora todos los que se han quejado, que me vengan otra vez con estas gilipolleces de que tienen que pagar 10 euros. ¿Vale? Porque entre 10 euros y 150 hay bastante diferencia. Otra cosa es el hecho de que solo se haya podido firmar cómics de ECC. Claro, es otro mira, tema. Eso sí que lo veo mal, sí. Porque imagínate que yo tengo una edición... El de la noche, el antiguo, sí. O imagínate un Born Again en el que, pues, por alguna razón lo tengo firmado por David Mazzucchelli. Que no se habrá dado el caso y posiblemente ninguno de los que ha ido habrá ido con o tendrá en casa su Born Again firmado por David Mazzucchelli. Y tú quieres tener la firma también por Frank Miller. Pues bueno, es el caso más extremo, pero no se podrá. Pero lo de la pasta, que la gente se queje por eso, pues me parece una falta de conocimiento y de compensada con una cantidad de cara dura muy, muy grande. Respetando todas las opiniones, claro. Claro. Y ahora sí te diré que, bueno, que Frank Miller, por lo que tengo entendido, se ha debido portar como un señor. Ha estado muy bien la charla que dio después. De hecho, le preguntaron si él trabajaría ahora mismo con Alan Moore. Y él dijo que, a ver, Alan Moore y yo somos amigos, realmente. Pero hay un problema, que seguramente si nos pusiéramos a trabajar, ahora mismo nos mataríamos. Porque yo diría que hay demasiadas viñetas y él diría que hay demasiado diálogo. Sí. Es una gran frase, sí. Sí, y aún así, pues eso, pues un salón en general bastante bien, pero bueno, con esos temas de los salones, pues eso, que las tiendas al final, pues un poquito escondidas, que había muchos juguetes, muchas camisetas... Pero yo sí que os diré que todavía este salón para mí todavía le está aguantando el pulso al tema de que haya más cosas que no sean cómics que cómics. No como el de Madrid, que cada vez hay menos cómics directamente. Sí, el de Madrid es... Bueno. Sí, este año fue muy sangrante, tío. Este año fue muy... Este año... Tela. Sí, sí, sí. Y luego lo de las exposiciones. No sé si sabéis que, bueno, había varias exposiciones, como por ejemplo, ellas tienen superpoderes, sobre lo que había bastantes originales, historias sobre superheroínas... También estaba la de Feliz Cumpleaños Ibáñez, que había un montón de originales y de otras visiones de autores sobre Ibáñez, como Refremont, etcétera. Y pasó lo de Miguel Monjó. Lo de Miguel Monjó fue pues que había una exposición suya y que hubo varios originales, pues que en el que eran pues simplemente dibujos de pues unas mujeres desnudas, simplemente, pues se retiraron porque, según alegaron, se veía vello púbico. Simplemente. El tema fue que después a él le dijeron que se habían quitado porque se habían caído, o sea, el marco mágicamente se había caído, y luego le dieron una tercera explicación, que es que se habían equivocado, pero querían censurar otros póster, bueno, es decir, otras imágenes de otra exposición. Al final me parece toda una tontería, tío, todo un sinsentido y... todavía estamos así. Tengo entendido que la ley, tal como está, dice que tú no puedes exhibir eso en espacios en los que pueda haber menores. Entonces, pues bueno, teniendo la ley, tienes que retirarlo. Otra cosa es lo que te parezca la ley. Pero en este caso, en el salón entraban, pues de los 120.000 personas, pues un tercio o un cuarto serán menores de edad. Y si la ley dice eso, pues bueno, lo de las excusas y justificaciones al autor, pues ahí es donde entramos ya en el cuchicheo patrio de sinsentidos habituales. Pero la ley es la ley y no se puede exhibir eso delante de menores. Vale, pues no sé si aquí, bueno, Sebas tiene algo más que decir, que está muy callado, misteriosamente. ¿Estás vivo? No, nada, que tengo ganas ya de poder ir y criticar el Salón del Cómic de Barcelona. Sí. Joder, y de irme de fiesta con todos esos podcasters. Mi querido PR17, al que le debo alguna que otra cerveza, y él a mí, y así una noche entera. Uy, eso suena un poquito mal, ¿eh? No, hombre. Él sabe que yo lo respetaría. Y, en fin, que seguro que el salón mola. El salón ha tenido que molar bastante por las imágenes que he visto, por todos los autores también, que, bueno, al menos Facebook sirve para eso, para los que no hemos podido ir, que la gente comparta sus fotos y todas esas mierdas y darnos un poco de envidia, pero bueno, al menos podemos echarle un vistazo. Y sobre la polémica esta, pues, yo qué sé. Vale que sí, que es un recinto donde pueden entrar menores, pero tal vez podrían, no lo sé, preparar un rincón avisando de que, oye, aquí hay una exposición y hay ciertas ilustraciones que no pueden, deberían de ver los menores. Ya si tú dejas que tu hijo entre y lo vea, pues te hemos avisado. No sé si eso podría ser también, pero bueno. Bueno, pero si una vez ya lo han publicado, es que no tiene más sentido que estén. No, ahora lo quitamos. O sea, si ya lo has puesto, es que no tiene sentido. Y como que, ¡ay, no, hemos cambiado de opinión! Ahora han hecho el efecto Barbara Streisand. Sí, exacto, sí, sí. Efecto Barbara Streisand, sí. Literal, totalmente, además. Ajá. Pues bueno, señores, pues como ya sabéis, nos podéis leer en dosfrikismurciano.blogspot.com. También nos podéis seguir en Twitter, @2f1m. O a través de nuestro Facebook en Dos Frikis y un Murciano. Así que, nada, señores. Nos vemos en unos cuantos días. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hasta otra!